Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata de Yarnmo, preguntándose si su hermano estaba a punto de eructar o algo así. No, estaba bostezando. Así de entretenidos estamos, ¿eh? No, iba a bostezar, es que me puse una desveladota porque tocó trabajar ayer en la noche. Ah, ok. Y hoy toca trabajar otra vez en la noche. Pues ni modo. Ni modo, y así es esto. Digo, no es como que trabaje todo el tiempo, pero terminas tarde por varias cosas que tienen que ver con liberaciones de sistemas y cositas así. Más o menos así es mi chamba a veces, no siempre, pero de repente sí toca desvelarse y así como que uy, y al siguiente día pues a entrar normal a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, así a veces sucede. Pues sí, ni mollo. Y pues bueno, pues les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de podcast en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos, mientras esos servicios sigan existiendo, evidentemente. Y cuando dejen de existir, recuerden que también el programa se sube a archive.org en formato MP3. También puede ser que un día Archive desaparezca, así que si les gusta el programa, descarguen el MP3, guárdenlo y eviten que se vuelva a los media, ¿no? Sí, porque ni nosotros tenemos todos los programas. Yo sí. Ah, ¿sí los tienes todos? Sí, tengo todos los archivos MP3. Digo, ojalá que el disco duro este externo que tengo nunca se deteriore, ¿no? Pero tienen vida útil, ¿eh? Sí, sé que tienen vida útil. Yo creo que tengo que comprar un respaldo del respaldo, ¿no? Suena chistoso, pero sí. Sí, es lo malo del formato digital. O sea, aunque lo pasas a un medio de almacenamiento físico, pues sigue teniendo degradación. Bueno, todo tiene degradación, ¿no? Los discos, los acetatos, el papel. Ustedes. Exacto, uno mismo se degrada. Así es esto. Sí. Digo, sí, nuestras, en mi caso, nuestras bonitas colecciones de cómics, pues algún día van a ser pulpa, ¿no? O algo así. Si bien les va. Sí, exacto. Sí. Digo, no me va a tocar verlo, espero, así que está bien. Y pues bueno, pues llegamos a este nuevo episodio del Café Comiquero y pues tenemos como cada semana notitas, comentarios, anuncios, recomendaciones que les queremos compartir. Y pues me gustaría, si me permites, carnal, empezar con una recomendación pues que viene para el siguiente año. Que bueno, ya muchas cosas se están haciendo ya para el siguiente año porque pues evidentemente estamos terminando este. Resulta que el siguiente año hay un personaje que va a cumplir 50 años de publicación. La verdad es que no había quedado el 20, pero sí ya son 50 años de historia de este personaje que es ni más ni menos que Wolverine. Y podemos decir que 50 años de publicación continua porque el pobre hombre ha estado, o sea, triste personaje, está en todos lados. Sí, y ahorita bastante, pero en los, ¿qué serían? Finales de los 90, mediados, creo que tenía hasta 3 títulos, ¿no? Sí, y cuando no tenía títulos, que eran ya después del 2000 y pico, quizá no tenía título, pero estaban todos. Ajá, estaban X-Men, el Avenger también. Sí, está en todos lados el peludo ese. Sí, exactamente. Entonces, sí, es una publicación ininterrumpida. O sea, siempre, desde que salió el personaje, creo que cuando salió en el Incredible Hulk 181, si mal no recuerdo, al mes siguiente apareció en Giants as X-Men número 1, al mes siguiente en X-Men 94, creo que era el número que seguía, y de ahí en adelante, creo que no ha pasado un solo mes donde haya un cómic de Wolverine en alguna u otra forma, ¿no? Es probable. Sí. O sea, y te digo, me acuerdo mucho en los 90s que tuvo su título de Wolverine, estaba en X-Men, estaba en Uncanny X-Men. Luego por ahí le pusieron otro de Wolverine Origins. ¿Te acuerdas que había la serie, miniserie Origin? Luego hubo Origins plural y era una serie regular. Sí, no capté eso, pero ok. Luego miniseries, en fin. O sea, el personaje lleva 50 años de publicación. Muchísimo material de Wolverine. Es uno de los personajes consentidos de mucha gente. O sea, de los fans de los X-Men, a muchos es su favorito. Integrante del triángulo amoroso más importante de los X-Men en muchos años. Uy, todos. Sí, gran parte de la telenovela de los X-Men era por este peludo, ¿no? Y hay que ser sincero, parte del éxito, porque eso era lo que les gustaba. Oh, yeah. Pero bueno, hubo un tiempo, como les comentaba, en los 80s, tuvo su primera miniserie, una que fue con Chris Claremont en el guión. Era el señor de los mutantes en aquel momento, con arte de Frank Miller. 4 numeritos, se publicó aquí con Viz. No sé si, creo que alguna vez Smash la llegó a republicar en algún formato, pero la publicó Viz aquí. ¿Te acuerdas? Teníamos ese TPB y era... A mí me gustaba mucho, ¿eh? Sí, me acuerdo. Sí, la verdad estuvo bastante buena. Y luego de ahí, viendo el éxito que tenía ya pues Wolverine como personaje, y que en Uncanny X-Men le iba muy bien las ventas, etcétera, ¿qué fue lo que sucedió? Pues decidieron que Marvel decidió que tenían que darle su propio título y le dan su título, escrito al principio también por Chris Claremont, por ahí con arte de John Buscema muy al principio. Ya después fue cambiando, hubo un tiempo que Larry Hama escribía el personaje, Adam Kubert lo dibujaba, tuvo muchas etapas muy interesantes. Y dentro de esa toda esa etapa de Wolverine, hubo un tiempo donde él, bajo la identidad de Patch de Parche, tenía un parche en el ojo y, o sea, nadie lo reconocía por eso, ¿no? Y él vivía un tiempo en Madripoor, en una isla ficticia en el universo Marvel, donde pues básicamente era una isla criminal. O sea, era muy, tal vez, no sé, Hong Kong, una mezcla entre Hong Kong y alguna otra isla así de Asia. O sea, nunca quedaba claro dónde era. Y vivió muchas aventuras ahí. Y llegó un punto en el cual él se adjudicó el título como de protector de Madripoor. Y en ese contexto hubo una historia en Uncanny X-Men 267, si mal no recuerdo, escrita por Chris Claremont también y dibujada por Jim Lee. Un Jim Lee que ya era más o menos el Jim Lee que conoceríamos en X-Men número 1, por ejemplo. Ya no estaba tan verde como cuando dibujó Punisher, pero pues ya tenía su estilo como más definido. Y es una historia, un número unitario, que la portada es muy famosa, ha sido recreada y reutilizada y parodiada N cantidad de veces. Es una portada donde se ve al Capitán América, a Black Widow y a Logan. Y uno pensaría, oh, qué interesante team up. O sea, sí, pero en esa historia nunca están los tres juntos. Al menos no en esa capacidad, al menos no como superhéroes. En esa historia de Uncanny X-Men, está dividida en dos periodos de tiempo. Uno es en la Segunda Guerra Mundial, en los 40s, donde evidentemente el Capitán América estaba en activo, pues tenía muy poco tiempo de ser Capitán América, y se topa con Logan en Madripoor, en una misión donde hay un agente ruso que está buscando proteger a una niña, y bueno, es un rollo ahí en Madripoor. Y en el presente vemos a Logan, a Jubilee y a Psylocke en Madripoor, cuando es la época en la que los X-Men andaban como dispersos por el mundo, buscando encontrar a un mafioso que es Matsuo Surayama, que seguramente te suena de la época de Quanon y Psylocke, ¿no? Ah, oh, ok, sí. Y también buscaban a los hermanos Fenris, eran dos mutantes gemelos que sus poderes se activaban cuando estaban juntos, bueno, es un rollo. Y los estaban buscando ahí porque ellos habían activado una invasión de la mano ahí en Madripoor. Y quien llega ahí también, por casualidades del destino, es Black Widow, Natasha. Y la historia ocurre en esos dos momentos, tanto en el pasado como en el presente. Y el hilo conductor de la historia era Natasha. ¿Por qué? Porque resulta que la niña a la que este agente ruso estaba protegiendo era una muy jovencita Natasha Romanoff. La verdad es que incluso para la época en que se publicó, 1990, que se supone era present time en aquel tiempo, dices, o sea, ¿cómo? Natasha estaba tan... era niña en los 40s y ahorita cómo se ve tan joven. La propia Jubilee se lo pregunta y dice, no, no me hace sentido. Ya saben, Marvel Logic, de repente hubo algo ahí con el Black Widow por lo cual se ve más joven, suero de no sé qué cosa, no es super soldado, otra cosa, pero por eso se ve joven, ¿no? Y el hilo conductor era eso. Ahora, ese número, como les comento, fue un número unitario. A esa historia en particular, sí le siguieron, sí hubo más. O sea, Claremont se siguió desarrollando la historia de Wolverine en Madripoor y todo el tema con Matsusura Yaba se siguió resolviendo por muchos años, pero dejaron el final de tanto del presente como del pasado, sí cerrada la historia, pero lo suficientemente abierta para que pues se pudiera hacer algo después. Nunca pasó, hasta ahorita, porque el año que entra va a haber una miniserie de 5 números que se va a llamar Wolverine Madripoor Knights, Caballeros de Madripoor, que es justamente el nombre de la historia de aquel número de Uncanny X-Men, y donde vemos a Natasha como se ve, como se veía en aquel tiempo, o sea, como se veía en la era de ese crossover, y al Capitán América y a Wolverine con el traje café, que era el que tenía en aquel tiempo también. Esta miniserie va a contar eventos que sucedían después, no sé si necesariamente en el pasado nada más, o ya juntos en el presente de aquel tiempo, pero lo que promete Claremont es que ahora sí vamos a ver juntos, peleando juntos a Wolverine, Capitán América y Black Widow, no como en esa historia, que pues en una era muy chiquitita y en otra pues ya el Cap ni siquiera estaba involucrado en la historia. La historia va a ser escrita por Chris Claremont, regresando al personaje después de muchos años, y después iba a ser dibujada por nuestro compatriota Edgar Salazar, dibujante que ha trabajado para X-23, Deadly Regenesis. También trabajó para DC Comics en varios títulos. Y también hizo uno de los números de una miniserie que se llamó What If Miles Morales. ¿Qué pasaría si Miles Morales se hubiera convertido en diferentes personajes en lugar de Spider-Man? Si hubiera sido Capitán América, Hulk, Wolverine, etc. Él dibujó un número en el cual Miles se convertía en Hulk en lugar de ser Spider-Man. Y ese cómic lo publicó desde los primeros que lanzó Panini Comics México. Tuve la oportunidad de traducirlo. Entonces ahí por ahí si lo quieren buscar, está a la venta en los puntos Panini. Para que conozcan también un poco más del trabajo de Edgar Salazar. Él va a ser el dibujante de esta miniserie. Febrero del año que entra. La verdad se oye muy interesante. Es esa idea de meter retrocontinuidad en historias que pues, ya fueron publicadas. Pero con por lo menos alguien del equipo creativo original, que en este caso es el señor Claremont. A mí me da mucho gusto, esa época de los mutantes me gustaba bastante, así que pues sin duda le estaré echando un ojo, se oye bastante bien, y esto empezaría en febrero del año que entra, carnal. Bueno, todavía le queda un ratito. Todavía queda un ratito, así es. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tienes por ahí, Kirano? Yo quiero dar otra recomendación, ya que estamos recomendando cómics. De hecho, nada más la recomendación rápida, no quiero decir nada al respecto, pero... ¿Sabes que está saliendo una miniserie de Peacemaker? Sí, justamente te iba a comentar que empecé a... O sea, por ahí vi unos... Alguien estuvo compartiendo unas imágenes muy chistosas de o sea, con varios momentos de Peacemaker. Dije, ok, que Peacemaker ahí lo dibujan como... Básicamente John Cena, ¿no? Básicamente John Cena. Sí. Escrita por... Aquí lo tengo. Kyle Starks, arte de Steve Pugh. Colores de Jordi Belair y letras de Becca Curry. ¡Hijo de su madre, eh! Hablando de cómics divertidos. Es lo que me dicen, o sea... Y, o sea, creo que es Black Label, porque... Sí, es súper Black Label. Dude, hay un... Yo no sé si existía el personaje antes, no tengo ni idea. Pero... Yo conocí a este personaje por la serie de Harley Quinn, esta temporada que está saliendo, ya no me acuerdo. Que es Snowflame. Ah, es sí. Que creo que sí existe. Bueno, sí lo habían inventado antes. Es un villano cuyos poderes se activan metiéndose coca. Y aquí literalmente estamos viendo a este infeliz que es el número en el que sale Santo Dios. Es por muchos de mis favoritos. Se mete unos megapasones el desgraciado. Por supuesto que es Black Label. Oh my God, ok. No, es la cosa más divertida. Si James Gunn quisiera batearla fuera del parque con una temporada 2 de Peacemaker, santo Dios, solo tendría que adaptar esto. No, hombre, o sea, y el arte que vi, Steve Pugh, por el arte que vi, es el que dibujó los Picapiedra, ¿te acuerdas? Sí, oh sí. No, no, no, pues es otro nivel. O sea, y de verdad es que el parecido a John Cena le dieron increíble, ¿eh? Es, o sea, gráficamente está magnífico, pero el humor que manejan, el ritmo que tienen, y es un... Es heredero de la triste serie que hizo James Gunn y que tuvo tantísimo éxito. No, no, no, ahora entiendo por qué todo el mundo está hablando de esta cosa, ¿eh? Compré un número así de, pues a ver, no tenía otra cosa que hacer, no están saliendo mis cómics. Y dije, bueno, pues vamos a gastar dinero a lo idiota, ¿no? Vamos a meternos a cómics solo. Y vi este, y como, es, como Chris Anka hace las portadas, dije, bueno, pues vamos a ver. Normalmente el dude se mete en cosas más o menos interesantes y divertidas. Lo empiezo a leer y, o sea, van 5 números. En cuestión de un día tuve que comprar los 5. Oh my God, entonces te gustó bastante, ¿eh? Oh, está excelente la desgraciada serie. Es súper divertida, como no tienen una idea. ¿Chris Anka hace las portadas? Chris Anka hace portadas. Dije, ah, mira, o sea, pues, por lo menos ahí como que darme la idea de que el señor quiere seguir haciendo cómics, ¿no? ¡Órale, qué cool! No, pues sí, yo te digo, por ahí 2-3 imágenes que han compartido que digo, ¿what? Los momentos muy what the fuck, muy, muy del personaje, ¿no? 100%. Te digo, cuando ves a Snowflame, oh, fuck. No, hombre, pues, se oye buena la recomendación, ¿eh? 5 números, ¿cuántos van a ser? No lo sé, probablemente 6, porque todavía, o sea, quedan un cliffhanger, así que supongo que van a ser por lo menos 6. Ok. Y es Black Label, o sea que, ay, ojalá saquen también su recopilatorio acá, Pachón. Ah, seguramente que sí, no, cero pulled punches, o sea, damn. Ok, no, pues la come el mandado de ese Marvel, que qué bárbaro, En ese sentido, sí, sí, cañón. Sí, sí, no, no, no les tiembla la mano al momento de hacer, de poner a un supervillano que se tiene que meter ingentes cantidades de cocaína, para activar sus poderes. No, bueno. No, sí, ha de estar increíble eso. Creo que sí, seguramente le echaré un ojo y pues, oye, a lo mejor después armamos programa, yo creo, ¿no? Sí, pero mira, o sea, sí, pero por otro lado pienso, híjole, es que qué difícil es hacer, o sea, como que un review de algo, de un producto de comedia, porque si te hizo reír es bueno, si no te hizo reír es malo, ajá, vean qué divertido es, ¿no? O sea, no sé, pero por lo menos sí, o sea. La verdad es que era un personaje porque no daba yo 3 pesos, pero después de la serie de James Gunn dices, nah, sí. Qué interesante, está buenísimo eso. Sí. Ay, ¿te acuerdas la canción? ¿Cómo se llamó? Bueno, con la que empezaba hasta su coreografía y toda la. The Invisible Bone, algo se llamaba. Algo así, no me acuerdo, pero es buenísima. Aparte, su estilo retro, que la banda es nueva, ¿no? O sea, no es una banda de la época, pero su estilo retro es buenísimo, ¿no? Sí, que a Peacemaker le encantaba el hair metal. Ah, ok. Ah, y el Eagly. Me acabo de acordar del Eagly. Aquí no sale Eagly. Aquí se hace de otra mascota. Ah, ¿sí? Y es la que ocasiona todo el desmán. Se hace de un perro. Y le roban el perro. ¡Y uy! Oh, ok. He goes full John Wick on it, ¿no? Sí. Y su perro está bonito. Son de esos, ay. Que tienen caras de murcielaguitos horrorosos. ¿Cómo se llama? ¿Bulldog francés? Esos mendigos animales feos. Sí, sí, están chatitos y orejoncitos, ¿no? Están chatos, orejones, gorditos, chiquitos, feos. Menos ojones que un pug, pero sí, ¿no? Están bonitos los infelices, ¿no? O sea, están tan feos que dan la vuelta completa al círculo y vuelven a estar bonitos. No, ok. Ok, oye bien la recomendación esta de Peacemaker Black Label. Wow. Sí, Peacemaker Tries Hard se llama el título. Tries Hard, ok. Pero lo intenta, ¿eh? Ok, justo. ¿Cómo que él que busca la paz por cualquier medio? Algo así era, ¿no? Aquí lo que quiere es a su perro. Ok. Pues nada más. Ah, qué cool. Vientos, mi hermano. Pues muy bien. Van 5 números, probablemente 6. Y ya está en publicación, está chido. Sí, está publicándose, o sea, sin bronca alguna. Bien, entonces, mi hermano, muy bien. Pues le echaremos un ojo a esa recomendación, se oye muy padre. Y yo también por aquí tenía, pues, No sé si llamarlo recomendación porque pues no sé cómo vaya a estar y no sé qué pensar de esto, pero... Pero bueno, la verdad es que esos personajes... Pues les tengo cierto cariño porque... fue la primera vez que pude publicar algo dentro de un cómic. Dentro de una o sea, no un cómic, pero dentro de un cómic. Y fue gracias a Kamite, que fueron los títulos de Valiant en el 2014, cuando llegaron aquí, 2 años después de que empezó su publicación del nuevo, en ese entonces nuevo universo Valiant. Y aquí Kamite trajo pues todo lo que estaba publicando. O sea, la verdad es que la apuesta fue grande. Estaban publicando Archer and Armstrong, Harbinger, Exo Manowar, ¿quién más? Quantum and Goody. Y la verdad es que iban a traer mucho más. Y la verdad es que dentro de las historias había cosas muy buenas, otras no tantas, pero había cómics que eran increíblemente buenos, gráficamente también muy, muy padres. Y Valiant se fue yendo al carajo cada vez más feo. Les ha pasado ya varias veces. Y ha cambiado de manos, es un rollo. Y ahorita nuevamente hay como un... Pues no es que hayan comprado los derechos o quién sabe cómo está el negocio, pero resulta que Valiant como marca ahora va a ser publicada por alguien que se llama Alien Books. No los conozco. Honestamente tienen creo que muy pocas cosas publicadas, pero pues Alien Books va a estar publicando Valiant y van a empezar a publicar a partir del siguiente año con un especial en febrero también, por cierto, que se va a llamar es una antología que se va a llamar A Very Valentine's Day Special, como Valentine's Day, pero Valentine's Day, que va a mostrar varios personajes del universo Valiant, que por lo que veo, por la imagen, pues es como las iteraciones más recientes, o sea, como que no hay grandes cambios a nivel gráfico de las últimas que se les ha visto. Se ve a Dr. Mirage, que alguna vez platicamos de ese personaje. Fate, Archer, Bloodshot, y tu favorito, Ninjak. Sabía que te ibas a reaccionar. Es una reacción visceral automática con ese personaje. Por el Ninjak, ¿no? Es que se me hace lo más genérico del mundo. O sea, ¿de qué le podemos poner a nuestro Iron Man knockoff para que se dé de cates? Pues ponle lo más awesome que había en los 90s, ponle ninjas. ¿Cómo se va a llamar el ninja? Pues ninja. ¡Santo Dios! Sí, así. Pero bueno, ahí va a estar también el personaje. Y planean publicar pues miniseries nuevas de Livewire, que es un personaje que sale en Harbinger. Curioso porque no se me hace un personaje como de los más importantes, pero ok. Y pues a lo largo del 2024 van a estar publicando más. Y va a tener una serie que se llama The Valiants. ¿Quién sabe de qué vaya a ser The Valiants? Pero hubo una miniserie, creo que era de Jeff Lemire, que era The Valiant. Muy buena, cuando todavía Valiant estaba más o menos publicando pues de alguna manera de forma regular. Van a terminar de publicar una miniserie de que se había quedado, creo que tiene como... Creo que se publicó como un número al año. O sea, que en el 2020 creo que daban dos números. 2022 salió el otro. 2022 salió el otro, en 21 no hubo nada. Este año iba a salir otro número y no salió. Va a salir creo que hasta el siguiente año. Que es una miniserie que se llama Exo Manowar Unconquered. De Becky Cloonan y Michael Conrad. Que iba a salir en julio, no salió en julio. Entonces... Se supone que con este partnership con Alien Books pues se va a reestructurar el universo de Valiant. No va a ser un reboot, va a ser como simplemente nuevos números uno, nuevas series. Con más o menos la continuidad que tenían desde 2012, pero no, o tal vez sí. Todavía es un relajo ahí esa parte. Yo sé que hay mucha gente allá afuera que no conoce los personajes, pero también sé que hay varios que, por lo menos por lo que trajo Kamite, pues los llegaron a conocer, a muchos les llegó a gustar. En Estados Unidos tiene una sólida base de fans que la verdad, yo estoy en como dos grupos que hablan de Valiant en redes sociales y pues no sé, o sea, de veras que son los fans más resilientes, honestamente, ¿eh? O sea, es uno de los fandom más que más han aguantado bar de que sus personajes pues los han ninguneado, les han dicho que va a haber por proyectos de miniseries y que no llegan, que cambia de manos. De veras que los que son fans de Valiant de allá afuera, que desde los 90 los vienen siguiendo, mis respetos, porque no tiran la toalla. Es como, no sé, en su momento era irle al Atlas o al Cruz Azul, una cosa así, ¿no? Pero pues... A los Cubs. O a los Cubs, por ejemplo. Que bueno, ya todo eso ya pasó, ¿no? Ya ganaron todos, ¿no? Sí, ya chill. Ajá, exacto. Pero sí, digo, los de Valiant siguen sin ganar, pero pues a ver si esta es la buena, ¿no? Ah, learn to let go, dude. En palabras del inmortal Iván Banco, ¿eh? Pues sí, quién sabe, digo, ojalá puedan hacer algo bueno. Tengo esa, o sea... Exactamente, si pueden hacer algo bueno o no. Dude, no pegan, ya, learn to let go. Te digo, tienen sus bases de fans, no te digo que sean los más vendedores, pero se vende. En fin. Ya veremos, pero bueno, ahí está esa, ese anuncio de Alien Books y Valiant, por ahora. Así que a ver qué logran hacer el año que entra. Eso de por ahora sí, porque ya uno nunca sabe, ¿no? Sí, honestamente ya no sabemos qué va a pasar. Pues sí. Anyway, ¿y qué más tenemos por ahí, mi hermano? En noticias de cómics que sí se venden. Ajá. El Jab. Otro hit de Vault Comics, ¿eh? A ver. O Natural Order, el cómic que les digo que es el nuevo de Chris Yost. Ah, claro, sí, que me dijiste que creo que habían hecho, se iba a retrasar porque hubo más órdenes y no sé qué. Pues, con razón, o sea, ya presumieron los de Vault y ya hasta salió en Hollywood Reporter y todo ese desmán ahí de, oigan, esta cosa ya jaló más de 130 mil números, así que, pues, disculparán el retraso, ¿no? Ok. ¿Y ya se publicó? Todavía no. Ah, okay. Okay. Precisamente por eso, porque para cubrir la orden de 130 mil copias, pues está canijo. 130 mil copias, ¿no? Pues sí. Sí es un exitazo ahorita, ¿eh? Chris Yost todavía tiene Stay in Power, el infeliz, ¿eh? ¿Quién lo diría, no? Sí, después de que hizo toda su la serie más depresiva que pueden encontrar en X-Men, que es la segunda parte de Academy X. Sí, es como que, dude, damn, a la gente le gusta la depresión, no sé qué onda. El dolor y sus acordes, ¿no? El dolor y sus acordes, exactamente. Está bueno el número, o sea, está buena la historia. Yo tuve el chance de leer lo que ya va siendo un número muy, muy preliminar entonces, porque lo leí hace bastante, el número uno. Sí está buena la historia, definitivamente. Parece que es de fantasía, pero de repente te das cuenta que más bien es de ciencia ficción. Está interesante, está bellamente ilustrada. Ahí ahorita te digo el ilustrador. Pero no tenía ni... De veras, yo no tenía ni idea de qué tanto... No sé si el jale sea por Chris Yost. Honestamente, no sé de qué se deba, ¿eh? Pero qué bueno. Qué bueno por Vault, qué bueno por Chris Yost. Y por el artista, que también qué bueno. Sí, por el mundo del cómic en general, ¿no? Chris Yost estuvo escribiendo Wolverine and the X-Men, me acuerdo. O sea, la serie animada. Sí, ese sí. Después de su tiempo en cómics, le había llegado a la televisión porque obviamente pagan más, se tratan mejor dentro de lo que cabe. Por eso es que sonaba raro, ¿no? Como que, oye, Chris Yost regresando a hacer cómics, pues órale, ¿no? ¿Sabes también dónde vi su crédito? En varias ocasiones que dije, ah, mira... fue guionista de varios episodios de la serie de Star Wars Rebels, de la serie animada. Ah, pues mira nomás. Y por los capítulos que dije, que ahora me empieza a hacer sentido tu comentario de que escribe de las cosas más tristes. Sí, o sea, de los capítulos más tristes de Rebels, varios de ellos son de él. Sí, a ese dude le gustan el dolor y sus acordes. Y más que, yo creo que ni siquiera para él. Es más bien para que la gente se ponga triste y le duela. ¿Sabe cómo llegarle a la gente, ¿no? Está cañón. El artista es Val Rodríguez. Val Rodríguez. Val es... Ya no, tal vez. Es que... ¿B-A-L? B-A-L, sí. Valerio, Valeria, Valeriano. Valerio probablemente, ¿no? Sí, puede ser. Como hay un Valerio Skitty que es dibujante, ¿te acuerdas? Sí, sí. De X-Men. Sí. Puede ser Valeria, no sabemos, no sé. Que yo no sabía, ¿no? Me puse a leer unos cómics viejitos ahí de Marvel, viejitos, pero pues ya ni modo, ¿no? De hace como, en su momento era todo lo de Marvel Now y demás, ya son viejitos. Estos de Avengers AI, o sea, de... Ah, cuando era Vision y estaba Víctor Mancha, ¿no? Estaba Víctor, estaba Doombot. ¿Eh? Y otros, y unos dos nuevos que se inventaron. Y ahí dibujaba un muy primigenio Valerio Schiti. ¿Ese era su arte? En varios números, no en todos, pero sí. ¡Guau! Y a mí esa serie me gustaba mucho, ¿eh? Está muy padre. Y ahorita que la terminé dije, oh, ¡holy fuck! Estaba muy buena. O sea, evidentemente terminó por pasar la moda de que todo fueran Ultron y sus squinkles, porque pasó la película de Age of Ultron y a nadie le gustó, así que pues se acabó la moda y el título ya no se vendía. Pero honestamente estaba bastante divertido, ¿eh? De ahí salieron cosas como, o sea, cuando llegó Víctor con en lo de Vision, ¿te acuerdas? Sí. De ahí se hizo Avenger, de ahí se hizo amigo de Doombot, de ahí se hizo adicto al Vibranium, de ahí se hizo muchas habilidades que salieron a la postre en la serie nueva de Runaways, o sea, sí, tuvo mucho impacto para el personaje esa miniserie. Bueno, maxiserie, porque son 12 números. Fueron 12 números, fíjate, yo me quedé como en el 6, 7, o sea, sí la estuve leyendo en su momento, no la acabé, no sé qué pasó, pero no la acabé de leer. Ahora que tenemos Marvel Unlimited, que no nos paga por anunciarla, pero le voy a echar un ojo a toda. Pues es así como la ley, ¿eh? O sea, sí. Por ahí salió, de hecho, de repente tienen un algoritmo 2-2 decente, salió ahí la recomendación, bueno, porque han de saber que en cuando te suscribes ahí a Marvel Unlimited, pues te dan chance como que de configurar algunas preferencias, y dentro de esas preferencias es de, bueno, como qué números te gustan, Squinkle, para poder sacarte todo tu dinero, ¿no? Y ahí pues puse Runaways y demás personajes, y de ahí salió una recomendación de, oye, ¿te gusta Víctor Mancha? Pues te, ¿no? Y, ay, mira, siempre me acordaba de la serie, de ay, un día de estos la voy a leer, nunca la leía. Y bueno, ya, el Overlord virtual me está diciendo que lo lea, pues lo leo, ¿no? Órale, mira qué cool que ya la pudiste leer. La voy a acabar de leer. Tiene mucho que no la retomaba. No sabía que era Valerio Schiti en alguno de los números, ¿eh? Varios números, no en todos, pero en varios números es el dibujante. Yo cuando vi los créditos dije, ay, cómo ha progresado el señor, porque ya ni se parece, ¿no? Sí. Y bueno, toca yo probablemente de Val Rodríguez, que es el dibujante de de Unnatural Order. Muy buen título. Insisto, me sorprende muchísimo el jale que está teniendo. No porque sea mal título y ni nada, pero no sé cómo explicarlo. Simplemente no sé. O sea, de veras no sé qué se deba. Es de esos casos en donde a las compañías les estoy seguro que les encantaría así como que, oye, ¿y cómo fue que le hiciste? Y entonces los autores dicen, Sí, o sea, claro, o sea, que hacer la ingeniería reversa a cómo salió un título tan exitoso, ¿no? Pero no, por más que lo quieran hacer así, no funciona eso, ¿eh? Sí, no hay, es que hay algún lado lo leí o alguien lo dijo, creo que fue alguna vez ahí Spurrier, no sé, no tengo idea. Básicamente decía, no hay fórmula mágica. Totalmente de acuerdo. Y que es depresivo para la gente que se pone a hacer cosas de, oye, entonces, ¿cómo puedo no asegurar, pero pues tal vez estar un poquito más seguro que las cosas que estoy haciendo me dan para vivir? Pues no vas a saber. Pues no, o sea, digo, hay gente que le da en el clavo, ¿no? Y de repente a lo mejor ya sigues a ciertos autores y sabes que, pues a lo mejor lo que van a escribir o dibujar, pues lo vas a seguir, ¿no? Como Daniel Warren Johnson en muchos casos, no sé, Rick Remender, hay gente que le canta a Rick Remender, es Brubaker, qué sé yo, y dicen, no sé, Brian K. Vaughan, pero pues no todos se les da igual, ¿no? Pues sí, es... Te digo, no hay fórmula mágica, no sabemos cómo se... No hay fórmula del éxito, así que pues, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es ser auténtico con la visión propia de uno, no querer complacer a nadie, y pues a veces, a lo mejor, en una de esas, si tienes algo de suerte, te sale. Hope for the best, ¿no? Sí, honestamente, digo, es la impresión que me da con un Natural Order, porque por ejemplo a Barbaric y a Queen of Swords le ha ido muy bien, por supuesto, pero ¿cómo que entiendo el por qué? Es una fórmula que capto el por qué es exitosa, ¿no? O sea, a la gente le gustan los bárbaros musculosos en paños menores, que hacen, que son mal hablados y hacen un tanto de burla de Conan y demás. Pues entiendes que el por qué le podría llamar a la atención a la gente, ¿no? Pero una historia tan, tan seria, de repente tan introspectiva, con un dibujo, el dibujo es muy bonito, por supuesto, pero no quiero decir que es depresivo, pero casi casi, porque hay escenas muy, muy impactantes, pero pues ninguna es bonita, ¿no? Hay muchas escenas de guerra, hay pues más graves por todos lados. De veras, no sé, no capto. Y qué bueno que no, que no solo no capto, sino que ya ni quiero captar, ¿no? Es de, oh, qué bueno que le está yendo bien, ¿y por qué? ¿Quién sabe? El chiste es que le está yendo bien. Por cierto, ¿cuándo se publica ya bien? ¿Ahora sí? Pues mira, está, no sé, se supone que iba a salir esta semana, ¿no salió? A ver, déjame ver cuándo dicen que es la siguiente... ¿Siguiente intento? Siguiente intento, porque es así más o menos ha pasado con el one shot de Barbaric, Wrong Kind of Righteous. Decían que iba a salir en agosto, no salió en agosto. Luego, ¿que iba a salir esta semana? No salió esta semana. Ahora dicen que es para el 20 de septiembre, pues vamos a ver, ¿no? Déjame ver. Bueno, mientras llegue. ¿Sabes qué? Al demonio, déjame lo busco en los previews. Ahí, digo, ahí dicen también no es seguro, pero vamos a ver, ¿no? Sí, normalmente, o sea, en previews se supone que te dan... Pues la fecha que a la que acordaron con la editorial, pero pues a ver si se logra, ¿no? Sí, que pues está sujeto a cambios. Sí, siempre. Que últimamente ya, o sea, salvo estos casos que me comentas, ¿no? En general ya la distribución, incluso de TPBs, hardcovers, ya ha sido más constante. O sea, cuando dicen sale tal fecha, ya son muchos menos los retrasos de lo que había hace un año, ¿eh? Hace un año todavía era más errático todavía. Pues ahora dicen que sale para el ¿cómo leen los gringos las fechas? Es mes, día, año, ¿verdad? Sí. Entonces es el 11 de octubre. 11 de octubre, ahora sí. Dicen, ya no sé. Ah, mira, qué curioso, 11 de octubre es el día que cumplo años en mi chamba. Ah, nice. Mira, ya sé que me voy a regalar de aniversario. Sí sale. Esperemos, ¿no? Ya uno nunca sabe. Pero sí, me lo has vendido bastante bien, o sea, lo voy a checar ese, ¿eh? Es muy curioso, tú, de veras, te digo, no sé a qué se deba el éxito, pero bueno, ya vimos que a la gente le está encantando. Y ni siquiera lo ha leído, ¿no? ¿Sabes también a cuál está yendo muy bien? A los de Conan, ¿eh? Sí, ya va la segunda reimpresión, el número uno, se aumentaron las órdenes del número dos pues, para llegar, para cubrirlas todas, ¿eh? Ay, el número 2 estuvo re bueno, ¿eh? Sí, sí estuvo pachón. Sí, no, se está poniendo muy, muy bueno. Lástima que Roberto de la Torre no va a estar en... O sea, van a estar rotando artistas por arcos. Y creo que también en algunos números va a ser otro artista. Porque, y lo entiendo, ¿eh? Porque la verdad el trabajo de Roberto de la Torre no está papa, ¿eh? O sea, no, sí está complicadito. Pero los artistas están poniendo muy bien. Va a estar Doug Braithwaite, que él dibujó, por ejemplo, en Journey to Mystery, ha dibujado en Thor, dibujó varias cosas en Valiant, dibujó... fue el artista sobre el cual pintó Alex Ross en la serie de Justice. Muy buen artista. Él va a ser uno de los dibujantes también de Conan. Las portadas han sido de diferentes artistas de primer nivel. La verdad es que sí. O sea, y curiosamente, José Villarrubia coloreó el número 1, el 2 lo hizo una colorista, no recuerdo el nombre. Pero qué buen trabajo están haciendo, ¿eh? O sea, cada quien con su estilo si quieres, pero manteniendo uniforme el asunto. No, o sea, y la idea es que... Y entiendo por dónde van. O sea, quieren estar sacando sí o sí mensualmente un cómic de Conan. Y qué bueno, o sea, que no haya retrasos. Ellos quieren que la marca esté presente. Y honestamente, me sorprendió mucho que de... O sea, la premisa del número 1 es... Siempre jala. Siempre es... la gente lo busca y te hace decir, bueno, a ver, pruebo el número 1 a ver qué onda. Pero por lo que estoy entendiendo, el número 2 se vendió, no sé si igual de bien, pero casi casi. O sea, siempre hay un drop, pero que el drop fue mínimo. Y pues a Conan le está yendo bien y de buenas, ¿eh? de esos personajes inmortales. En más de un sentido, ¿no? En más de un sentido, sí, sí, sí. Pues bueno, mi hermanejo, ¿qué más tenemos por ahí? No, yo creo que nos vamos a un medio tiempo, ¿qué tal? Bueno. Medio tiempo. Pausa, porque medio tiempo nunca es la mitad, ¿no? Sí, exacto. ¿Alguna recomendación musical? Sí, Bernan, vamos a hablar del apocalipsis informático y... curiosamente, hay una canción de Metallica que habla de eso. Y como he estado jugando Mass Effect, que habla también de eso, de las inteligencias artificiales toman el poder. Todo se me ha estado juntando ahorita de que las inteligencias artificiales están del carajo. Spit Out the Bone de Metallica. ¡Oh, buenísimo! Aparte, de las mejores de ese disco, ¿eh? Atrás la canción y habla precisamente de eso. Nuestros nuevos overlords informáticos demandan todo de nosotros, ¿no? Buenísimo. Entonces, ¿viene la recomendación otra vez, carnal? Spit Out the Bone de Metallica en el Café Comiquero. No la ponemos porque Metallica se pone sus moños y todo mundo con los derechos de autor, pero escúchenla y regresamos en un ratito. Y bienvenidos de vuelta, you fucking perros. No es cierto, es que vamos a hablar de un cómic canijo, así que ustedes disculparán, me estoy poniendo en el mood. Después de que los mandamos a escuchar Spit Out the Bone de Metallica, entiendo que no, que el metal más trash no es para todos, pero pues eso es lo que piensan los cobardes. No, no es cierto, es... que andábamos así, World Tree. Todo mundo se trepó al barco de este cómic, en buena medida, porque Image anunció que es su cómic más vendido en los últimos como 10 años, algo así. Y todo el mundo quiso ver de qué se trataba, ¿no? Y nosotros también. Y nosotros también, igual shit, ¿no? Oh, yeah. Y yo lo empecé a leer como por el número, o sea, cuando salió el número 2, me enteré de su existencia. Escuché un podcast donde entrevistaron a este James Tynion, escuché la premisa y dije, ok, a ver. Y conseguí el número 1, el número 2, y así lo fui. Y después de el 3 y 4 no los leí, o sea, los dejé como que se juntaran. Yo cuando llegamos al 5 dije, ahora sí voy a leer la serie de corrido. Y wow, Condenado Cómic está muy bueno, pero sí está bien creepy, ¿eh? Sí, está rarito. Pues a ver, créditos completos, ¿no? El escritor, ya dije, mi hermano, ahí es James Tynion IV, el dibujante, el ilustrador es Fernando Blanco, los colores son de Jordi Belair, las letras de Aditya Vidikar, editado por Steve Fox, el diseño es de Dylan Todd, que hasta el diseño tiene mucho que ver, ¿no? Sí, el diseño es súper importante, el diseño en cuanto al logo, tipografías, entornos gráficos, porque todo eso tiene que ver con informática noventera y de hoy, ¿no? Exacto, como que tenía que tener la estética MySpace o algo así. Sí, ándale, exacto. Sí, sí, yo creo que ya eso, ¿no? MySpace, ¿no? Foros, ¿no? Foros de, no sé... Foros de internet, los antiguos foros y todo eso. Sí, por ejemplo, la página donde están los créditos parece un navegador... viejito, no sé, un tipo Netscape, Navigator, una cosa así, ¿no? De hecho, sí, además parece, ahora que lo voy viendo, parece como a Netscape, ahora sí. En paz descanse, no sé si todavía exista, pero creo que si existe, lo usan, ¿no? Sí, no, que aquí le ponen Internet Tracker para que no digan, ¿no? Ándale, sí, exacto, porque pues, todavía la marca a lo mejor no vaya a decir algo a alguien. La verdad es que todo, desde las portadas... Todo es temático y todo está conectado y todo tiene un porqué. Todas las portadas son violencia y muerte y destrucción. Ah, sí. Qué bueno que mi hermano mencionó esto. Es un cómic muy cuidado, ¿eh? O sea, aquí no dejaron nada al azar. Y en general en ningún cómic dejas nada al azar, pero hay de repente algunas cosas que yo... Más un escritor y dibujante lo han dicho, ¿no? Hay unas cosas que hasta me sorprendieron a mí mismo y pues las dejamos, ¿no? Este se me hace que está planeado desde el principio hasta el mero final. Sí, entonces totalmente. Encuadres, composición de páginas. Por cierto, de veras que yo creo que Fernando Blanco a veces ya le ha de haber caído gordo James Tynion en algunos casos, porque simplemente la primera página es un grid de no 9 paneles, sino 12, ¿no? Sí, de haber dicho de, oye, ¿podemos abrir con una página de 12 paneles? Y Fernando Leco dijo, fuck you. Así de, bueno. O quizá no, quizá fue al revés, así de, oye, tengo esto, ah, vamos a hacer 12 paneles. ¿Seguro? Sí. Así de, seguro, seguro. Y luego no me odies. No prometo nada, pero ok. Y la verdad es que sí, o sea, un diagramado de páginas muy bien hecho. Un arte de Fernando Blanco que... Ah, ¿cómo podría definirlo? O sea, es... Está muy bien hecho, bien detallado. No es ese tipo de arte espectacular, ¿no? ¿Mande? Trata de ser lo más realista posible. Sí, sí, sí. Es muy fotorrealista en varios casos. En otros, cuando tiene que hacer escenas más de transición, es un poco más suelto. Pero me encanta, ¿sabes qué? La variedad de sus escenas. No todo es estructura de tres paneles grandotes. No todo es splash pages. No todo son grids de 12 páginas. O sea, varía bastante de acuerdo a lo que quieren hacer con cada mood de la página, ¿eh? Y lo agradezco. Es parte de eso de que el cómic no se te haga aburrido. Sí. Y dije, no sabía qué esperar porque no conocía su trabajo. La verdad es que a James Tynion no conozco su trabajo, desde luego. Pero de Fernando Blanco no sé qué más haya hecho. Es quizás sí, pero es el primer cómic que yo tengo en la mente que he leído de él. Y la verdad, condenadamente bien hecho. Y pues, la premisa de la historia tiene mucho que ver con algo que a mi generación y a tu generación todavía, creo que sí, bastante, le tocó vivir, que fue pues esos primigenios días del internet ya comercial, ¿no? Sí, sí. A mí también me tocó. Sí, o sea, no hablo del internet que se usaba, no sé, a principios de los 90s, que era como pues más nada más en empresas o aplicaciones militares. No, finales quizás, a finales, mediados, cuando ya empezaba a ver, como mencionamos, ¿no? Sitios como foros, Netscape Navigator, y cuando era así como que, no manches, tienes correo electrónico, ¿qué es eso? Que después vendría, no sé, MySpace y Fotolog y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo era... El internet todavía era un terreno salvaje e inexplorado, ¿no? De hecho, sí, ándale. Y tiene parte de... Incluso... es difícil decir que son los protagonistas porque son tantos personajes que... decir que tiene un protagonista y que los demás son secundarios es muy difícil, pero... hay un grupo dentro de los protagonistas... que hasta uno de ellos se dice a sí mismo eran ¿cuál era el término? Se me olvidó, no lo tengo por aquí, pero como que querían ponerle algo así como que internautas, pero muy farol, ¿no? Ajá, sí, sí, así como los que luego le llaman a los Cuatro Fantásticos, que son, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Imaginautas o algo así, no, tranquilo, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, está bien que te tengas en alta estima, pero chill. Y bueno, la historia empieza, eso sí, la historia es en nuestros días, o sea, es en esta época, de hecho, el año que viene. O sea, de hecho, el cómic empieza en 2024. Qué extraño que haya elegido empezar el año que viene y no este, pero ok, supongo que para darle un poco más de sentido de que es tantito en el futuro, ¿no? Casi todo ocurre en 2024 y hay ciertos flashbacks a, pues, técnicamente, los 90s, ¿no? Cuando son los flashbacks viene un cambio de color que me gusta mucho, o sea, los colores cambian a ser muy cálidos. En general el cómic tiene colores muy fríos, ¿no? Eso, desde la primera página hay muchos tonos de azules, muchos tonos de morados, hay muchos verdes, pero se siente un cómic que es más bien frío. Cuando pasamos a los flashbacks todo se vuelve como más cálido, ¿no? Sí. Ni modo, el spoiler. Miren, los tonos normales es el presente, tonos cálidos es el pasado. Y hasta el número 5 vemos unos flash forwards, que es en el futuro, y lo vemos todo gris y feo. Sí, o sea... No, o sea, miren, le decía a mi hermano cuando estábamos planeando los programas venideros hace unas semanas, cuando salió este tema a colación, le dije, mira, obviamente, o sea, hay que atraparnos al barco, ¿no? Pues todo el mundo le está gustando. Pero yo siento que hay mucho en este cómic que aplica la metáfora de las jijas cortinas azules. Si no saben cuál es esa metáfora de las cortinas azules, ahí la explicación rápida. Que cuando se hace un análisis ahí de literatura y que de repente hay pues gente que le busca así el gran significado a cada una de las escenas y los elementos que hay en el diálogo, etcétera. Y ponen el ejemplo de ahí de un, no me acuerdo qué era, no me acuerdo cómo va bien el asunto, si era un profesor o es un crítico de literatura, vete a saber de que pues, en el libro de un autor famosón, obviamente todo es un escenario ficticio, que vio unas que el autor hace un mención de unas cortinas azules y este cuate, pues el digamos, este, me gusta decir que es crítico de literatura, el crítico anda diciendo, no, que las cortinas azules que representan el estado de la humanidad, bla, bla, bla, bla. Y un día alguien le pregunta al autor, oye, ¿qué quisiste decir con las cortinas azules? Ay, pues nada, que las cortinas son tristemente azules y ya, ¿no? Sí, en inglés está muy chido porque es the curtains were fucking blue, ¿no? Así que de repente, o sea, uno siempre puede, cuando uno está leyendo algo y que le gusta mucho y demás, o que te quedas muy clavado con un cómic, con un libro, con una película, lo que sea, de repente a veces uno le busca tres pies al gato y empiezas a sacar conjeturas donde no las hay. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, el hecho de que los colores en el pasado sean cálidos, el presente es pues, como lo estamos viendo ahorita, y el futuro lo veamos todo gris y horripilante, hablo mucho, no sé, a mí se me hace del, ¿cómo podríamos decir? El estado de ánimo en general de la generación dominante actual, en el que tenemos, somos demasiado nostálgicos. Sí, exacto, vemos, recordamos muchas cosas con un velo muy cálido, ¿no? De todo era mejor antes, estaba más padre, y es natural, o sea, de repente pues es un impulso natural de la gente de todo tiempo pasado fue mejor porque ya lo viviste, ¿no? Y y el presente pues se te hace como no tan chido porque pues recuerdas lo padre de otros tiempos. Normalmente no te acuerdas de lo feo, pero también lo tuvo. Y seguramente nos acordaremos en unos años de esta época y diremos, esta época era muy bonita y en realidad estaba muy fea o así. Y en el futuro, y vemos el futuro, digo, al menos el futuro que nos plantea aquí James Tynion, es un futuro que está feo, que está apocalíptico el asunto. Entonces, pues colores grises te lleva mucho a eso, ¿no? E insisto, siento que también es mucho de la forma en la que se tiene la idea del futuro, de estamos del carajo ahorita y se va a poner peor, ¿no? Ajá, exacto. No es un mood. Creo que en general, en el mundo de donde veas esperanza en el futuro, como quizá otras generaciones lo llegaron a tener, ¿no? Sí, así que digo, una vez más, ¿no? Puede ser que simplemente hicieron esa paleta de color porque les gustó. A lo mejor estoy viendo cortinas azules donde no las hay, pero ahí queda el comentario, ¿no? Y bueno, rapidísimo, para tener un poco de la premisa, pues el cómic empieza con escenas muy extrañas. Y creo que desde un inicio esa era la idea de James Tynion, de ves cosas perturbadoras y dices, a ver, porque lo primero que ves es una mujer desnuda. Una mujer desnuda, cabello corto, con tatuajes bastante sui generis, tatuajes muy extraños en varias partes de su cuerpo, y ves un cadáver. Y ves que esta mujer desnuda agarra una laptop, entra a una página, entra a un sitio, mete usuario y password, su usuario es Fear, miedo. Escrito como PH34R. O sea, tiene un nombre escribir así, pero no sé cómo se llama. No, o sea, disculpen ustedes, pero en informática tiene un nombre escribir con la combinación de letras y números. Pero básicamente es Fear, pero deletreado de esa manera. Se conecta a esa página y empieza a ver videos. Y en esos videos vemos algo que, pues, desgraciadamente en nuestro mundo, en el mundo real, sí ha llegado a pasar en vivo, pero más que nada son videos que se comparten de manera bastante, ¿cómo decirlo? Poco ética, ¿no? En la red, que son videos de gente muriendo, o sea, crímenes, gente que comete crímenes. Y aquí vemos así, con una GoPro, literal, después vemos que el tipo que lo está haciendo tiene una GoPro pegada a la cabeza, que empieza a matar gente. Y los mata de una manera muy extraña. Y les muestra, lo que hace es que toca a la casa de alguien, les enseña la pantalla de su celular, y aquí empiezan esos detalles, que empieza a volverse perturbador el asunto. Hay ciertos efectos donde la imagen, o sea, el dibujo que vemos, se ve como distorsionado, como si tuviera interferencia en una pantalla. Y eso hace que esta persona quede como una especie de trance y el otro tipo lo pueda atacar, le corta la garganta. Ese dibujo también me encanta, ese panel, porque cuando hace el slash de cortar la garganta, corta el panel incluso. O sea, se ve, o sea, el cuchillo sale del panel con todo y esa pixeleo de la imagen. Eso, ese detallito me gustó bastante, ¿eh? Ok, no voy a ver más cortinas azules, pero bueno, está bien. Sí, se ve muy padre. La decisión estética ahí de Fernando Blanco de pues esas horribles escenas de asesinatos. Uf. Muy bien hechas, muy impactantes, y pues es, en buena medida, es también parte del, probablemente es parte del éxito del cómic, que llegó desde el principio duro y a la cabeza. Que, por cierto, algo que estamos comentando rápidamente antes de empezar esta parte del programa, y mi hermano y yo, por ejemplo, hay como tres páginas donde se ve a este, que es un adolescente quien está matando a estas personas. Son como tres páginas, si son tres páginas, bueno, cuatro, si cuentas una que es de 10 paneles, que son de 12 paneles. Sí. No, sí. No sé si Fernando Blanco le mentó a su mamá y a James Tynion, o qué onda, o el mismo, porque dijo, lo voy a hacer de 12 paneles, vas a ver. ¿Quién sabe? Pero, qué súper trabajar, ¿eh? Mucho trabajo, de hecho, y incluso cuando es una página que, cuando vemos ya en un espejo, vemos a este adolescente que está cometiendo los asesinatos, porque la vemos en un espejo porque estamos viendo como su imagen a través de la GoPro, ¿no? Hay una secuencia donde lo vemos que se ve en un espejo en un baño, y uno pudiera decir, bueno, es que es el mismo panel varias veces. No, o sea, hace actuar al personaje, vemos expresiones, vemos cómo tiene este efecto de flicker, como de que algo lo está afectando, como si la Matrix estuviera defectuosa. Y en todos los casos está en una pose ligeramente diferente o muy diferente. O sea, no fue como que nada más copy-paste y se acabó, ¿eh? Sí, ahí no aplicó la típica broma del cómic este de Invincible, ¿no? Ah, sí, de que la misma varias veces para crear tensión nada más, ¿no? Y ahorrarse el tiempo, ¿no? No, ahora sí no. Ah, otra onda, señor Fernando Blanco. Termina esa escena donde y el diálogo que está, o sea, lo que está, porque es un streaming, es cuate está en vivo. Está en vivo ahí en una red social. Le anda diciendo ahí a los que lo están viendo de, o sea, viene un mundo nuevo, sé dónde acaba esto, no hay bronca, estoy preparado, y nos vemos del otro lado, ¿no? Yo sí, fucking cultist, dude. ¿Qué es, sí, parte de la idea? Exacto. O sea, te venden la idea de que tristemente, ¿no? Que en nuestra vida real hay gente muy pirada que se traga el Kool-Aid de diferentes cultos y comete atrocidades en nombre de eso. Aquí sí es algo así, pero es más real dentro de su realidad, ¿no? Que también le decía a mi hermano, este cómic de World Tree, se me hace muy curioso que, creo que lo había comentado también en el café, parte central de lo que, del cómo quiere dar miedo, o sea, del cómo quiere atrapar al lector en ese espiral de horror, es pues con uno de nuestros miedos modernos, ¿no? El internet, donde están ahora nuestros monstruos. Antes era, vete a saber, experimentos militares, alienígenas atrapados en hielo, o alienígenas fálicos que se te metían por el hocico, o alienígenas, eran alienígenas hace muchos años. Estoy diciendo alien depredador, de Thing. Como que en última, y en épocas más recientes, bueno, y obviamente siempre ha estado el elemento sobrenatural de invocar al diablo y cosas así, pero como que en últimas fechas he notado que hay varias historias que se van más bien por el lado de nuestros demonios están en el internet. Sí. Ahora no es nuestra fuente de ansiedad. Está, una vez más, no sé qué estén queriendo decir, o sea, más o menos me doy una idea de qué quiere decir James Tynion y Fernando Blanco al respecto de esta decisión de que el origen de este gran mal está en el internet. Tengo cierta idea, no sé si de veras sea. I don't know. Y en una entrevista que escuché con él, con James Tynion, él dijo que sí. O sea, buena parte de la inspiración para este título viene incluso de ese pánico que se creó de manera bastante artificial y absurda en el cambio de milenio, el famoso Y2K. Ah, ok. O sea, él quiso, dijo, ay, o sea, ¿cuánta gente no pensaba que iba a ser el apocalipsis de las máquinas, no? O sea, todo va a fallar y se van a caer los aviones, se van a disparar los misiles solitos y así. No pasó, evidentemente, pero fue parte de su inspiración. Dijo, bueno, ¿cómo extrapolamos eso al internet de hoy? Ok. Y fíjate, ¿cómo han cambiado las cosas, no? O sea, lo que nos preocupaba era eso. Ahora nos preocupa qué tan inteligente se ha vuelto el internet, ¿no? No. Es que no, bueno, no sé. Ahora te platico, pero no va tanto por ahí. Es más bien el. Lo conectados, lo acostumbrados que estamos cuando el internet está en manos de las personas menos indicadas. Ok, buen punto. Más bien por ahí. En realidad, no es que el internet sea inteligente, es más estúpido que nunca, solo que está en las manos equivocadas. Sí, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, cosas como pues gente que dice, oye, me voy a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial va a poder redactar mejor que yo, o más barato que yo, o va a dibujar o a ilustrar mejor que yo, o sea, a esos niveles, ¿no? No es porque sea más inteligente, pero es barato. Y no supondría ningún problema si quienes son dueños de esos recursos no lo estuvieran, no quisieran ganar más dinero, o sea, ese es el asunto. Pues sí, como pues hay problema. Como Marvel con su Marvel Studios con su intro todo chafa de Secret Invasion, la verdad. Sí, que también no podía ni ver la serie, ¿eh? No, ni yo, no la acabé. De hecho, me eché unos resúmenes y dije, ah, acabó en eso, chido, ¿eh? Sí, miren, entre que de veras fue un boner killer, todo ese asunto ahí de utilizar Machine Learning, o inteligencia artificial, para su intro. Y entre que sí, la serie era un caguabomber, dije, otro día con más caguabomber. Ok. No, creo que sí existió el panel donde... Bueno, existe el panel, pero no me acuerdo si es el diálogo real del crossover de Tortugas Ninja y Batman, donde el Bats va ahí con Rafael y explicarle de la muerte de sus padres y demás. Y creo que, no sé si el diálogo sea real. Pero vi una vez un panel que ahí Rafael, o sea, de respuesta le dice, caguabomber, dude. Y así se te hizo la serie. Sí, la verdad, no, ya no la acabé de ver. Así que mejor me pongo a ver Star Wars Rebels. Sí, ya me puse a rascarme la panza. Anyway, pero bueno, después la historia nos lleva a los otros personajes que, insisto, también no sé qué tan protagonistas pueden llamarse, pero seguimos ahora a Ellison y Fausta, una pareja, o sea, amigos, novios, no sé, que resulta que Ellison es el hermano de este chavito, del asesino, del que está asesinando gente. Aquí, con bastante diálogo, nos dicen, pues es que desde más chavo era raro, eso me sonó como a... como a este programa de Investigation Discovery, ¿no? No le hablaba a nadie, era retraído, era no sé qué tanto, era el asesino serial, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, y es que como era blanco, pues decían que, no, pues era más bien retraído, era muy tranquilo, no le hacía daño a nadie, no fuera morenito o no tuviera un tono de piel un poco más moreno, viniera de un país raro, porque no, eran terroristas desde el principio, ¿no? Sí, no, acá es mentally disorder, ¿no? Sí, he was a troubled kid. Cómo cambia la narrativa, ¿no? ¡Hombre! Una vez más, a ver. Sé que parece, en serio, a lo mejor puede ser de esto un programa de 2 horas. ¿No se te hace chistoso que el nombre de uno de estos personajes, que a la postre es quien tiene un viaje un poquito canijo a los inframundos del internet, se llame Fausta? Efectivamente, porque aparte de todo, ¿quién fregado se llama Fausta? O sea, dije, ese es in your face, man, ¿no? Sí, ese sí, para que no creo estar viendo cortinas azules. Ahí James Tynion y Fernando Blanco no me pueden hacer menso. Sí, no, porque este personaje eventualmente tendría un descenso literalmente al infierno, ¿no? Sí, sí sale del infierno, pero sí tuvo su viaje. O sea, si no lo han leído, no tienen que leerlo, ¿eh? O sea, yo sí leí Fausto originalmente en una edición de español, ediciones por Rúa, por cierto. A lo mejor era la edición, pero era la traducción más aburrida del mundo. Damn. Es un buen punto, ¿eh? O sea, híjoles. A veces por Rua hacía traducciones muy correctas, pero sí eran bastante aburridas, ¿eh? Sí, y luego como estaba, o sea, parte de la traducción era hacerlo como una obra de teatro. Porque era, ¿no? Sí era, ¿no? De hecho era un guión de teatro, ¿no? Originalmente era un guión de teatro. Y la, o sea, pues la idea original de esas ediciones de Porro era ser pues lo más leales posibles al texto original en alemán. ¡Uf! Eficiente teatro alemán, ¿no? Eficiente es una palabra que no usaría para describir a Faust. O eso pensaba Goethe, ¿no? Pero bueno. Eso pensaba Goethe, probablemente. Sí, ¿cuántos crecimos con libros de Porro ahora que me acuerdo? Uy. Así leí, por ejemplo, ahorita pequeño paréntesis, así leí por primera vez los cuentos de Edgar Allan Poe. No, o sea, no estuvo mal, pero años después lo leí en otra edición de... Ah, no me acuerdo quién fregados, pero los leí en español también. No me acuerdo de quién fue la traducción. ¿Qué diferencia? O sea, honestamente sí levantaba mucho la historia, ¿eh? Sí. Y mira, rápidamente. Mi gran problema con las ediciones de Porrua, yo he usado lentes toda mi vida. Aún con lentes cuesta trabajo leer esas mililitritas. Y yo estaba joven. Y era barato. Es que como era barato, era muy poca. Eran páginas muy delgaditas, mucho texto en cada página. Daba flojera leerlo, ¿eh? Sí. Más porque, insisto, me dolían los ojos. O sea, me mandaban a mí leer esos libros. Algunos me gustaban, otros no. Pero incluso los que disfrutaba, hijo, me dolían los ojos después de un rato, ¿eh? Una hora, y dices, ah, ya estuvo. Sí. ¿Y cómo es? Estabas chavo. Y estaba chavo. Imagínense ahorita. ¡No! Imposible. Es como leer el Demon Day que sacó Panini. Perdón, pero hijo, qué difícil, ¿eh? Y necesitas tu lupita de esos que pintan figuritas de Warhammer y cosas así, ¿no? Sí, fácil, ¿eh? Porque sí. Qué difícil fue leer ese tomo. Lástima. Qué gran historia, pero sí, no... complicado de leer. Sí. Pero bueno, back to World 3. Fausta, o sea, y Ellison estaban en el carro, Ellison iban a ver a su hermano. O sea, el chiste es que Ellison quería que Fausta conociera a su hermano, como que presentara ahí a la novia, más o menos, con la familia. Y pues Ellison preparando a Fausta, ¿no? De, oye, pues, o sea, pues ten en cuenta de que pues es niño blanco, así que es trouble kid, retraído, y esta Fausta de, o sea, es que es un edgelord, tu hermanito loco, o sea, ¿qué me va a decir cosas racistas de una vez? Pues aguanto vara, o sea, soy una mujer morena en internet, ¿qué crees que no he escuchado, no? Pero no, pero ya después cuando dice, a ver, lo voy a estoquear en Instagram, ¿cómo se llama? O sea, se llama Gibson, ¿qué? Ay, güey. Por acá tiene el nombre, tiene un Gibson Lane. Gibson Lane, sí, Gibson es el nombre. Sí, Lane es el apellido, es Ellison Lane, Gibson Lane. A ver, lo voy a estoquear, a ver qué cosas perturbadoras pones el Edgelord. Y ya cuando ve, hasta se pone a llorar porque dice, fuck, this is fucked up, ¿no? Sí, porque ve el streaming, ve la serie de asesinatos que cometió el hermano del novio. I don't know. Y luego tenemos el primer, o sea, vemos a otro personaje que conocemos que es, o sea, eso es una de las cosas que cómo le encanta a James Tynion, que dije, oh, yo otra vez me la voy a volver a aplicar, porque cuando leí Nice House on the Lake, fucking hell, fue lo mismo, ¿eh? Sí, le encanta meter muchos personajes, diferentes perspectivas de la misma historia, y, o sea, intros así, como de Marvel, ¿cuál fue la primera película que salió así? Winter Soldier, ¿no? Que te daban así el nombre de la ciudad en letras blancas y granotas. Así le gusta poner a James Tynion en sus... Supongo que en sus guiones viene desde así. Así de en letrotas el nombre del personaje para que se acuerden, ¿no? Exacto. Y acá tenemos ahora a Gabriel. Bueno, Gabriel. Gabriel, que también dije... ¡Ah! Por supuesto que... esto también vamos a ver más cortinas azules, ¿no? El arcángel que viene a hacerla de jamón. Y este cuate, hagan de cuenta, es un Steve Jobs, pero menos imbécil. O sea, no se dejó morir de cáncer, ¿no? Es un tech bro, ¿no? Es un tech bro, básicamente. Dices, ok. Hay un detalle ahí. Y él está viendo las noticias precisamente de que pues hay un chavillo, había un chavillo, Gibson, el hermano de Ellison, que se puso a cometer asesinatos, que no saben bien las motivaciones, bla, bla, bla. Hay un detalle de o sea, de Gabriel cuando está viendo las noticias, es, insisto, es una decisión 100% consciente. La presentadora que está dando las noticias, totalmente no en CNN. Ah, sí, nada más se ve la N. Se la pasa sonriendo. Se la pasa sonriendo dando la horrible noticia de que hubo un adolescente que se la que cometió un asesinato en masa. Eso sí, no lo había notado, pero tienes razón. O sea, porque en la vida real ni los reporteros hacen eso, ¿eh? No, sí lo hacen, dude. Bueno, aquí en México no, ¿eh? Cuando ves las noticias, ya una vez que pasa, o sea, no cuando está pasando, quizá aquí es ya es demasiado, pero ya una vez que pasaron las múltiples masacres de por dudes que tienen armas y se ponen a matar gente, hay varios reporteros que ya una vez que pueden dejar de actuar de que les choquea, ya entran otra vez en su actuar de reportero normal, donde tienen que sonreír a fuerzas aunque sea al final. Pero aquí lo hacen desde el principio. O sea, insisto, es como que llevar nuestros extremos, nuestros miedos, nuestras ansiedades a ese punto culminante. Y aquí digo, yo lo vi desde ese punto, ¿no? En el que sí, eso se llega a hacer, pero insisto, ¿no? Ya una vez que pasa el shock, ya una vez que la gente la hace, quizá un año después, o sea, como para recordar el aniversario de la enésima masacre de no sé dónde, y ya a veces no haciendo bromas exactamente, pero insisto, ¿no? Ese actuar reporteril de te despides con una sonrisa, y aquí incluso mientras todavía está fresco, mientras apenas están dando esas noticias, la reportera está sonriendo. Damn. Disturbing as fuck. No había notado ese detalle, qué buen detalle. Lo que sí noté, por ejemplo, es el look y la, o sea, la foto que acompaña el desastre, ¿no? Que, o sea, sí ves al dude y dices, sí, claro, ese es de los chavitos que agarran una AK-47 y se ponen a embalazar gente el día que fueron todos a la escuela, ¿no? Sí, que deja sus manifiestos de que las chicas no me hacían caso y viva Elon Musk y cosas así, ¿no? Ajá, o que, no sé, escuchaban a Marilyn Manson y así, ¿no? No, ya ni siquiera eso, ya es más bien de que, insisto, es viva Elon Musk y otros dudes inefables del internet, no me acuerdo de ningún otro, pero bueno, ha de haber otros. No, sí, o sea, eso on point, pero lo de la sonrisa me sacó de onda, no lo había notado. Wow, fuck. Sí, no, o sea, te digo, o sea, yo noté lo de la sonrisa y en alguna página, no me acuerdo en cuál, mencionaron eso, que pues es o sea, como que ese llevar ese extremo lo que se vive en Estados Unidos. Aquí todavía en México no llegamos a tanto, ¿no? Todavía. Pero pues allá es, no sé, es otra onda. Y después llega por fin el primer flashback, donde vemos a Gabriel y a su antiguo grupo de amigos, que pues estaban en una especie como de LAN party, o sea, de todos los compus en un sótano. Y lo que vemos es que, o sea, la primera escena que vemos es que las computadoras estallaron, o sea, las pantallas de esas computadoras viejitas con monitores VGA y demás, ya tronó, y Gabriel sentado en él, o sea, enfrente de la computadora ya explotada y sacado de onda, ¿no? Y hasta sus amigos le dicen, oye, no, tu cabello se tornó blanco. Y él muy tranquilo, dice, oye, sí, o sea, sí, chido, pero tenemos que actuar rápido, porque resulta que ayer me metí a lo más profundo de la web, o sea, I'm pretty sure it doesn't work like that. Estoy seguro que no funciona así, ¿no? Pero en la ficción que maneja James Tynion, me metí a lo más profundo, me metí a sitios que estaban sin acabar y bien raros. Y pues resulta que que hay algo que es de otro mundo y que se conecta a nuestro internet y no lo que tenemos que dejar salir. Y todos de, no, you're kind of a dude, ¿no? Sí, de vamos a dejar las drogas desde el día de hoy, ¿va? Oye, la estética de... No, man, ve la estética de los chavos, ¿no? O sea, eran ya adolescentes en los 90s, todavía tienen el reminiscente del grunge. Ajá, exacto. Incluso si lo ves a al propio Winter... Gabriel Winter, hasta el nombre, ¿no? Gabriel Winter. Fuck, man. Y con el cabello blanco. Sí, exacto. Sí, no le pusieron el layers, ¿no? Porque no sé, ya está tomado, ¿no? Ya está ocupado. Pero ves la estética y dices, no, parecía Kurt Cobain, ¿no? parecía corte en día de flojera, sí. Y luego hay un dude, un dude negro que tiene unas rastas que dice, no manches, dice Screams Billy Vanilli todavía, ¿no? Este es Zack de la Rocha. Ándale, también, sí, exacto. Sí, porque Billy Vanilli, digo, pa' descanse uno de ellos, no sé cuál fue el que se murió, no hay que ser tan mala onda. Digamos Zack de la Rocha, de Rage Against the Machine. Ándale, exacto, sí, no, totalmente la estética, y aquí es donde vemos colores muy cálidos, o sea, y es un recuerdo que él tiene, o sea, entra lo que decíamos, ¿no? Todo el tiempo pasado fue mejor, estaba bonito, aunque desde luego en ese momento ya estaban hablando de una invasión del infierno o algo así, ¿no? Sí, de la infranet y que todo se iba al demonio. A pesar de eso, él lo recuerda con calidez. Sí, increíble. Y en el presente vemos cómo empieza, aquí es una estructura que dije, ¿dónde he leído esto? Y no sé, estoy segurísimo que no es coincidencia. Porque es la estructura de lo que vemos aquí es que Gabriel Winter está juntando a sus cuates. Así de, ¿se acuerdan de este relajo que pasó y que logramos detener? Regresó y vamos a tener que detenerlo. Y dije, esto ya lo vi con It. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y hasta las conversaciones. Y la estructura es muy parecida porque cuando llegas al capítulo 2 de It, tanto en la serie, la miniserie de TV o las películas, el libro te lo debo, no lo he leído, me he enterado de cosas, pero no lo he leído, pero en el capítulo 2, tanto del libro como en las películas, es esos adultos, juntando a la banda, o sea, por llamada telefónica, así de, oye, ¿te acuerdas de esto que pasó en Derrick? Pues vamos a tener que detenerlo. No, ¿cómo crees? Y es algunos renuentes, otros sí, otros no, pero se tienen que volver a reunir. Dije, es la misma estructura de It. Y siendo James Tynion tan fan del horror como es, no dudo que sea completamente a propósito, ¿eh? Sí, digo, yo nada más he visto una versión de It, que es con la que sale Steve Curry. Ah, ok, sí. ¿Steve Curry? No se llama Steve Curry, ¿no? Se llama... Tim Curry, sí. Es la única versión que he visto, así que me disculparán, es mi único bagaje de It, así que se parece y no sé si en realidad en las otras sea así. Al menos las segundas películas, las películas que salieron, esas sí en cine, las otras fueron para televisión. Sí, es la misma estructura, es igualito. Bueno, y entonces, y si ese es el caso, se parece todavía más porque hasta las interacciones entre los personajes tienen más o menos una dinámica parecida, muy cuates, muy allegados en ese entonces, hay tensión sexual entre varios de ellos, o sea, sí, es básicamente como It. Sí, estos amiguitos son, al primero que le habla se llama Liam, que es, no sé, parece como un Keanu Reeves más o menos. En realidad ya es el último al que le habla, o sea, porque Liam, que sí parece un Keanu Reeves, con el cabello un poco más largo, y una actitud todavía un poco más de go fuck yourself, sí le dice de cosas, de a ver, o sea... No te tengo en mis contactos de teléfono, no quiero saber de ti, no me importas. Y resulta que alguien descargó una aplicación a mi teléfono que yo no sabía que tenía y me está sacando una llamada de ti, que yo no tenía tu contacto, resulta que sí lo tengo. A ver, explica, infeliz, ¿no? También para dar a entender de que Gabriel pues, es un tech bro. No es que este sí es un tech bro aparentemente que sí sabe lo que hace, ¿no? O sea, que por lo menos sí está temudo. Sí, no como lacras como Elon Musk, ¿no? Así que, pues no, de Tatemudo tiene lo que yo de chino. Y le habla de que reactivó el foro que tenían de World Tree. World Tree, escrito como la O con un 0 y Tree con en lugar de Tree con doble E, es un 33, ¿no? Sí. Saca de onda Liam, de a ver cómo, ¿no? Si no, pues es que regresó muy al estilo de ¡ah, no! Y misma dinámica de las llamadas de primero se niegan, después se convencen, le dice, bueno, sí te ayudo, pero tú que eres rico me vas a hacer que yo vuele en Primera clase y casi casi necesito estilista personal y no sé, quiere un perro, ¿no? O sea, entonces a ver. Y dice, va, cámara, ya te estoy mandando tus códigos de viaje, vámonos, ¿no? Damn. O sea, tiene varo el tipo, ¿no? Y ya le había hablado a sus otros amigos, que no los conocemos en este número, sino hasta el siguiente. Exacto. Pero es el último al que le habla. Y tiene razón también de por qué es el último al que le habla, porque fue el más apegado a él, ¿no? Había algo entre ellos y no acabaron bien, por lo que entendemos. El último acto del primer cómic, la verdad, está bastante intenso porque, pues, este Ellison, o sea, volvemos otra vez con Ellison y con Fausta, pues llegan a la estación de policía donde saben que tienen a su hermano y es de, pues, tengo que verlo, a ver qué, pues, qué onda con él, cómo está, no sé qué tanto, y dice, entra a la estación de policía a decir, oigan, me llamo Ellison, soy el hermano del que mató a toda la gente, y todos se quedan de, ah, fuck, ¿no? Ah, mira, ya llegó el otro culpable de todo esto, aunque no sabemos, ¿no? Y en paralelo va llegando, Fear, la chica rara, semi-encuerada, entra a la estación de policía y le dicen, señorita, tiene que cubrirse, ¿no? Sí, solamente trae un overall y nada más. Ajá, o sea, exacto. Un overall en shorts y nada más, que es la única vez que la vemos con ropa. Sí, y eso porque iba en una moto, creo, algo así, ¿no? Sí, para pasar más o menos desapercibida, ¿no? Y cuando entra, es una maldita masacre en la policía, ¿no? Sí, a través de su teléfono se conecta a las pantallas que hay en la estación de policía. Y sea lo que sea que está transmitiendo, le da el mismo efecto que Gibson al resto de sus víctimas. Lo mismo le pasa a estos policías. Y Fear aprovecha y pues, ella carga fogón, ¿eh? Saca el fogón y pues, al estilo Hellboy. ¡She's gonna go on! ¡Bang, bang! ¡Listo! Sí, tal cual. Y pues después las cosas se ponen pues más feas porque mientras está tratando de hablar Ellison con su hermano Gibson, él está delirante, está cubierto de sangre de sus víctimas y de repente él mismo dice, ah, she's here, ella está aquí. Y vemos uno de los pocos splash pages que hay, ¿no? Es un cuadro, una imagen a toda página de Fear, perfectamente, o sea, completamente desnuda, desnudo frontal, por cierto. Con una pistola en una mano, el celular en otra y otros cuadros donde vemos cómo va matando gente. Honestamente también, gran decisión también ahí, no sé si de Tiny o de Fernando Blanco, pero para hacer todavía más impactante la llegada del personaje. Fantástico, ¿eh? Sí, hasta en colores que no habían utilizado, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando ella entra a la celda de de Gibson, le vuelve a mostrar en la pantalla de su teléfono, pues el acceso a esto, a la Undernet. Y el siguiente cuadro es, o sea, splash page también. ¡Holy shit, man! ¡Qué bien dibujado está! ¡Qué horrible está! No sé exactamente ni cómo describirlo. No me imagino cómo diablos se pusieron de acuerdo James Tynion y Fernando Blanco para dibujar eso, ¿eh? Pero... O sea, ¿cuál habrá sido su prompt en el diálogo, no? De y entonces se deshace, pero es como un cadáver, pero al mismo tiempo no, y tiene cositas de internet. Me imagino Fernando Blanco. ¡Ajá! A ver otra vez. Así de, a ver, en inglés, por favor, Tinian. Lo curioso es que se le quita lo porque estaba como catatónico y se le quita. Y ya por fin empieza a hablar otra vez Gibson y le dice a Fear, oye, pues hice un buen trabajo. Y Fear le dice, sí, sí, hiciste un gran trabajo y vas a ser recordado. Ah, pues perfecto. El último que dice Gibson es un mensaje para su hermano que lo tiene enfrente de que, pues perdón por todo esto, pero pues, tú vas a entender, viene un nuevo mundo y yo ayudé a construirlo. Y justamente cuando termina de decir eso, Fear agarra, le pone la pistola en la cabeza y ¡blam! ¡Splatfu! Y ahí se acaba el primer número. Sí, nada más le dice Fear a Ellison de encuéntranos en línea, esto también puede ser parte de esto. Y se larga. Como Pedro por su casa, ¿eh? Nadie la detiene, nadie hace nada, ya has hecho a todos. Oh my god. ¿Qué otra vez? Parte de esto de las cortinas azules. El hecho de. O sea, porque es decisión consciente. Hacer que tu Big Buddy, tu suma de todos los miedos, sea una mujer convencionalmente atractiva, sí, o sea, trae un corte de pelo algo extravagante, sí, tiene piercing y tatuajes, pero sigue siendo convencionalmente atractiva y desnuda todo el tiempo, que sea ese el heraldo de nuestra destrucción y de, insisto, ¿no? La suma de nuestras ansiedades en internet, no sé, se me hace demasiado en la cara de decir... Digo, el señor Tynion tendrá más la cultura en la que vive más pegada, tendrá más sapiencia al respecto, pero pues parte de ese, ay, no quiero decirle miedo, pero pues aversión al desnudo que existe hoy día en internet. Puede ser también, ¿eh? Sí, sí, no lo dudaría. Sí, no sé, algún día me gustaría preguntarle al señor Tiny donde, ¿por qué Fira está encuerada? Y ya me dice, ah, pues ¿qué te importa? Ok. No, y el hecho de que esté desnuda es también, o sea, es algo que inmediatamente, o sea, vas a voltear a ver sí o sí, o sea, y está fuera de la norma que tiene la sociedad, ¿no? Sí, también puede ser simplemente porque ayudó a vender, ¿no? Eso sí, fíjate que todos los personajes en general, o sea, están muy bien diseñados, pero siento que tienen un diseño coherente entre ellos, menos Fear. Fear, ¿sabes qué se me hace? Como, o sea, por la mirada, el maquillaje que le ponen, los tatuajes, las poses, etcétera. Una extraña mezcla entre dibujo de Frank Quitely y Milo Manara. Oh, ok. Los ojos, la forma de la boca, es muy Manara. Y y las poses son muy Frank Quitely. Y el resto del mundo no, actúa como, pues como una persona que se mueve normal dentro de su mundo, ¿sabes? Ok, ok. Suena chistoso lo que me estás diciendo, pero acepto la premisa. Necesito darle otra leidita y otra. Sobre todo el lenguaje corporal de Fear. Sí, o sea, un día, agárrate, por ejemplo, el cuadro en el que sale así, full page, matando gente y desnuda y todo eso. Imagínate eso, si le hubieran dejado, imagínate que a Frank White le hubieran dejado hacer un cuadro así con Emma Frost. Y más o menos algo así me recuerda, ¿eh? Ok, ok. Y los demás personajes actúan de otra manera. Está la verdad, bastante interesante y... Y cambia un poco el arte, incluso cuando deja deja muerto a Gibson y vemos la primera imagen otra vez de Ellison después de lo que pasó, el arte se ve como diferente, el coloreo se ve como pintado, y de repente regresamos al estilo más de cómic, ¿no? Sí, supongo que para efecto dramático y de contraste, ¿no? Sí, exactamente. Sí, condenadamente bien hecho, ¿eh? Y es en el número 2, de hecho, donde vemos, les digo que ahí se ve ese viaje que tiene el inframundo esta Fausta. Porque la mendiga infeliz resulta que lo que quería, o sea, es una especie como de... reportero es decirle demasiado. Podcast. Es la que hace los chismes en internet. Sí, exactamente. Tiene blogs y videoblogs y todo eso. Ajá, y buscaba como sacarle información y vender el podcast de este cuate, de este Ellison, ¿no? Y para ello, pues va a la casa de donde vivía Gibson. Y se mete de manera ilegal, a pesar de que es escena del crimen, le vale cacahuate. Y está hablando con alguien, o sea, con el que suponemos es su productor, o no sabemos. Y dice, no, pues prepara una oferta porque pues quiero darle algo bueno a Ellison para la exclusiva de esta historia. Y o sea, yo me quedé de fuck you, dude. Bueno, en fin. Y estando de metiche ahí en la casa de Gibson, del hermano de Ellison, accesa a su computadora. Y bueno, hay una, la 21ª página que está abierta, pues dice, de aquí es donde este cuate ha de haber agarrado su inspiración para sus porquerías. Obviamente tiene un password y tiene usuario y contraseña. Muy al estilo de los 90s, por cierto. Sí. Gibson anotó su usuario y contraseña en un post-it y lo pegó en el monitor. Nunca hagan eso. Sí, ni que fuera Dennis Nedry en Jurassic Park. Así, vean la serie, vean la película, así está. Sí, igualito, dije. Y mira, se supone que es era muy joven, así como que no creo que alguien haga eso ahorita, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿qué somos? ¿NPCs de juego de survival horror? Ándale. Y lo que ve cuando está adentro, ¿no? Al principio no sabemos exactamente qué es lo que ve, pero sí le empieza a afectar, termina en una especie como de trance. Y otra vez, ¿no? Llega ese efecto como de glitch, como si su imagen se glitchara. Muy canija, y algo todavía más canijo es que mientras ella estaba ahí de metiche en la casa de Gibson, Fear estaba ahí adentro Ajá. Y por alguna razón también fui a ver qué onda. Yo creo que pues a recordar los buenos tiempos, vete a saber. Y se pone a seguir a Fausta, pero sin que ella la note, ¿no? Y en muchas, hay muchos paneles donde está en primer plano Fausta hablando ahí con su productor cochino. Y atrás vemos a Fear, pues acá en sneaking around, ¿no? Y en algún momento pensé que sí le iba a dar acá un cuchillazo en la garganta, vete a saber. No, nunca lo hace. En el momento en el que empieza, en el que termina atrapada ella en la Undernet, hasta Fear se queda tranquila, se recarga sobre la pared y dice, ah, mire, ya llegó otra mensa, ¿no? Otra adepta más a mi culto, ¿no? Sí, está, ok. También en ese número nos presentan más personajes, o sea, conocemos al resto de los amigos, de los losers, ¿no? Yo les digo así porque así son lo de Stephen King, ¿no? De It. Ah, okay. Conocemos a los demás y también conocemos a dos detectives que se llaman Siobhan Silk y Nikki Gallo. Siobhan Silk es, o sea, por cierto, me encanta que, no sé de quién fue la decisión, pero buscaron como que tuvieran algún rasgo, color o tema distintivo en su ropa para que fuera fácil identificarlos. Ella tiene un parche en el ojo. Dije, ok, eso es lo más in your face para que sepas que es diferente, ¿no? No la puedes confundir ni de broma. Y Nikki Gallo, pues es como... Pues es cualquier detective sleazy que hay en Estados Unidos, ¿no? Si es el estereotipo. ¿Se acuerdan de la serie de... Ay, ¿dónde? ¿En cuál salía esta Misty Knight? En Defenders, creo fue, ¿no? ¿En Defenders o en Luke Cage? En Luke Cage. ¿Se acuerdan del compañero de Misty? Hagan de cuenta. Ah, sí. Ándale, exactamente. Sí, ya está. Y siempre lente oscuro y fumando y tomando café. Ya sabes. Sí. El estereotipo del detective azotado. Pero me gusta que quien lidera la investigación todo es esta Silk. Sí. Que le reportan a una jefa ahí también medio canija, ¿no? Y vemos que cómo empiezan a tener sus operaciones ahí para hacer como sea que sea detener a la Undernet. Y conocemos a sus otros amigos, Yoshi, que es oriental. Yo dije, cuando dije que se llama Yoshi, ya en mi cabeza ya no podía evitarme ver al dinosaurio, pero bueno. Yoshi. Sí, exacto. No podía dejar de pensar en eso. Y conocemos también a Darren y Amanda, que es también parte del grupo de amigos. Ya que habíamos conocido a Liam. Y todos se reúnen en un Holiday Inn que rentó completo este Gabriel, pues para que desde ahí fuera su base de operaciones, ¿no? Sí, o sea, dinero le sobra al señor, ¿eh? Y hay varo, y había bar y toda la onda, y ya sabes, ¿no? Sí, Yoshi le dice ahí a Liam, Liam le pregunta, oye, Yoshi, dime que tenemos un bar. Uy, hasta que sí tenemos. Que también, igual, y a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, pero el condenado bar, ¿sabes qué me recuerda? A ver. A The Shining. Al bar de donde está Mr. Torrance, ahí va, sí. Con el fantasmita, 100%, sí. Y por ende me recuerda, Homero, algunas ánimas y yo estábamos preocupados porque el proyecto no avanza, ¿no? Sabía que ibas a salir por ahí. Sí, come on. Te voy a ser honesto, yo vi primero esa parte de los Simpsons y luego vi The Shining, ¿eh? Sí, creo que la enorme mayoría de las personas de mi generación vieron primero el capítulo de Los Simpsons y después la película. Sí, sí, sí. Honestamente, ¿no? Pero sí, la estructura del bar, las lamparitas y todo, dije... Y luego está solo, nomás están ellos dos. Dices, nah, come on, man, esto también te gustó el homenaje, ¿no? Sí, hombre, hay que ser sinceros. Mucho, mucho de los landmarks culturales... socialmente aceptados, diferentes películas, diferentes libros, tal vez música, canciones, etcétera. Yo creo que la gente de mi generación la empezó a conocer a través de otros medios. Yo Star Wars lo conocí a través de los Muppet Babies. Por dos, sí, también. O sea, yo no sabía que era Star Wars hasta que vi los Muppet Babies. Ya luego vimos las películas y bueno, todo el rollo, ¿no? Yo no sabía quién era Edgar Allan Poe hasta el episodio de la casita del horror de los Simpson. Y el cuerpo dijo, vete al diablo. Básicamente. Wow, ¿cómo son las cosas? Y me imagino que después habrá alguien que años después, no sé, en un futuro tal vez alguien diga, ah, mira, leí este cómic y luego vi que se parece a una película que se llamaba It, ¿no? Probablemente ya esté pasando. Puede ser, puede ser. Y bueno, el hecho de que los manden a llamar nada más es como que vamos a juntarnos y ya es como que tenemos trabajo que hacer. Y uno de los primeros trabajos es de, hay que ir a la casa donde este chavito Gibson accesó a la Undernet. Y no es que haya que borrar la computadora, no. Vamos a destruir la casa. Vamos a quemarla. Necesitamos borrar la evidencia. Ok, como el Ejército de Liberación Irlandés en los 80s, Simón, eso es todo. Y al mismo tiempo, los policías Nicky y Silk, pues detuvieron a Ellison, lo estaban cuestionando y toda la onda. Y le mandan una abogada tiburona para que lo saque y un carro que se maneja de manera automática para que Gabriel se hiciera de él, porque también era parte de su técnica de contención es de, ok, eres el hermano, no, vente para acá, ¿no? Tú tienes información y no puedes estar expuesto a lo demás, ¿no? Sí, y estamos viendo cómo, o sea, el modus operandi de Gabriel, todos los que estaban ya expuestos y que no están muertos a todo este asunto, los trata de contener en una zona geográfica pues, pequeñita, un pueblito raro por ahí, muy contenida. Literalmente está tratando con una especie de virus. Sí, exactamente, o sea, como quiere controlar una epidemia. Por cierto, si van ¿cómo se llaman estos otros dos personajes? Amanda y Darren. Amanda y Darren, si van a quemar ahí la casa de Gibson. Obviamente estaban ahí Fausta y Fear. Al entrar estos cuates ven que Fausta está viendo la Undernet. Ellos ahí se cubren los ojos lo más rápido posible. Así de, no me viste la pantalla. No vi nada. Ok. Se tienen que cubrir el rostro para no ver nada de lo que está viendo Fausta y la sacan de ahí a rastras. Está tan calijo esto. Y obviamente Fear no se va a quedar con las manos cruzadas. Se pone a quemar la casa. Así de, miren, ustedes llegaron. Ya venían preparados. Pues muchas gracias, ¿no? Así de, me ahorraron el trabajo, ¿no? Y también vemos una de las primeras escenas de lo que ve Fausta. Y, holy shit, o sea, son, no sé, como tipo, ¿se acuerdan de Event Horizon? Más o menos, ¿no? Exactamente, pensé lo mismo. Sí, que no vas a alguien que te melar. Sí, pensé absolutamente lo mismo. Es como literalmente ver el infierno. Porque, una vez más, es Fausta. Está en su viaje, por, no exactamente el infierno, pero sí por diferentes partes bajas del mundo. Si no conocen la obra de Fausto, es un dude que le vende su alma al diablo y a través ahí de varios guías se mete mucho ahí a cuestiones de brujería, Walpurgis, la noche de las brujas, bla bla bla, ve todo ese tipo de cosas. Si les recuerda un poquito a Dante Alighieri y su Divina Comedia, no es coincidencia, o sea, está la idea, nunca se ha confirmado de que es parte de la inspiración. Así que tenemos la inspiración de la inspiración de la inspiración de una historia acerca de pues una persona que se mete a un inframundo donde no debía. Oh, André, mira, qué buen punto, porque sí, o sea, se parece, en estructura pareciera que era la Divina Comedia, pero qué buen punto, o sea, no es oficial, pero sí se dice que la inspiración también de ahí vino, ¿no? Es lo que alguna vez leí, o sea, insisto, cuando a mí me pusieron, porque me mandaron a leer Fausto, no es que yo lo haya leído de gratis, o sea, me mandaron a leer Fausto, y entre de esas lecturas de Fausto, aparte del libro, de esas lecturas recomendadas mangos que te obligaban, no me acuerdo ni de quién era el texto, ¿no? Pero, y en buena medida, honestamente, si tampoco sé si era como que, no sé, algún escritor de reconocida trayectoria, vete a saber, quién proponía eso de, oye, o sea, por las épocas en las que se escribió Fausto y por las épocas en las que se escribió la Divina Comedia y las influencias que tenía Goethe de pues más o menos iba por lo de lo que primero de las primeras influencias que, de los primeros escritores que fueron influenciados por Dante Alighieri, pues como que era la conjetura, que es nada más conjetura, ¿no? Está influenciado también en la Divina Comedia, bla bla bla bla bla, okay. Y ahorita me recordó esto, o sea, de mira, o sea, quizás sean puras patrañas, pero alguna vez lo leí cuando tenía como 13, 14 años y todavía me acuerdo. Mira nada más. Interesante, carnal. Y pues también en este número, en el número 3, de hecho, que es cuando ya ocurre ese rescate de Fausta, también conocemos a la jefa tiburona de Nicky y Silk. Sospechosamente también el cabello blanco, no sé, siento que hay más con ella de lo que nos dejan ver, ¿no? Sí, es una persona ya entrada en años, muy, muy tiburona, que le mandó a Siobhan y a Nikki, pues, también a no exactamente a contener a Fear, pero iban tras ella. Sí, exacto, que por eso me encantan sus escenas de introducciones de, villano corporativo, ¿eh? Ah, 100% villano corporativo. Lo único que le faltaba era mirar por la ventana y, ¿qué crees? Si lo hace al final. Sí, exacto. Dije, camam, voltea a ver a la ventana. Sí, sí, sí. Sí, porque hay una página donde está primero, o sea, la ves de frente, está sentada en su oficina, a oscuras, nada más las pantallas prendidas. Y sí, dije, camam, tiene que haber, tiene que pararse, tiene que voltear, o sea, aunque no se pare. Yo lo que pensé, se va a dar la vuelta en la silla y va a ver hacia la ventana. ¡No, sí se para! Y se ve y ve hacia la ventana el pozo de villano corporativo. Sí, no se podían aguantar, ¿no? Está bien, es un tropo del género, está bien, no pasa nada. Mientras que Gabriel y compañía pues están interrogando, sí, tratando de intimidar a Ellison, que Ellison no es el más estoico, o sea, sí iba a cantar las cosas, pero el interrogatorio más bien era, no sé si notaste que las preguntas era de, ¿con quién hablaste? ¿Y qué le dijiste? ¿Te obligaron a que tú, o sea, por qué sentiste que le tenías que contar eso a tu amiga? O sea, en el sentido de, ¿estás bien? O sea, no tanto de sacar información de, ¿no estarás infectadito? Exacto, es lo que te iba a decir. Yo lo que noté era más bien, estaban buscando no tanto qué sabía, sino el por qué está haciendo las cosas. ¿De dónde te está viniendo el impulso de hacer las cosas? ¿Viste cosas raras en internet y quieres matar gente? Y dice, no, seguro. Que sí, ok, te creo, ¿no? Está, ok. Sí, era el tono más bien así de, ¿estás bien? Y el número 3 termina con cuando Amanda y Darren llevan a Fausta para que pues le quiten lo loca, ¿no? Porque incluso la ve está en la parte de atrás de un carro inconsciente y la ve y se glitchea, o sea, se ve el efecto de que está glitcheando. Y entonces vemos que el efecto del glitcheo no está en la cabeza de la gente, sí pasa, ¿no? Sí, hasta se queda Ellison de, ¿qué carajos pasó aquí? No, ¿por qué mi...? Tal vez no había... Está glitchándose, ¿no? Eso no es normal, decir, no. Si de, oye, ¿es normal que la gente se glitchee en la vida real? No, Ellison, no. No. Déjame decirte que para mí el número 4 fue... O sea, ningún número es malo, ni mucho menos, pero... Come on. O sea, empieza con, una vez más, ¿no? Un flashback. Un flashback de los amigos de Gabriel antes de que pasara todas las cochinadas y Gabriel pues le andaba diciendo de no, encontré pues el internet debajo del internet y vamos a explorar y bla bla bla y estaba acá dando su speech convenciendo a sus cuates cuando llega su hermanita de metiche a la que tiene que correr. Presentar un personaje nuevo de la nada inmediatamente hace que el lector haga las conjeturas correctas y lo relacione con personajes que ya está viendo. Esa hermanita, en el instante que la vi, dije, esa es Fear. Ajá, exactamente. Y dije, sí, no es de gratis que los presentes a esas alturas, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? De las últimas cosas que ya me puse a ver ahí de reacciones al respecto de este título, pues precisamente porque fue más o menos en estas fechas donde pues estaban anunciando ahí de que iban no sé cuántas reimpresiones, bla, bla, bla, bla, bla. Pues mencionaban mucho eso, ¿no? Nos presentan el personaje nuevo, pues ya, ¿qué es lo que tenemos que suponer? Creo que es la idea, o sea, James Tanyo no es menso, obviamente es para que sepas de, ok, Fear y Gabriel están relacionados, aquí ya te lo estamos diciendo, no es que lo esté ocultando. Sí, creo que sí quería ser como bastante claro en esa parte. Es el número también donde hay más horror, o sea, horror gráfico. Habíamos visto violencia, o sea, mucha violencia, asesinatos y todo eso. Pero así, horror, demonios, infierno y cosas, demonios que te entierran, aquí, ¿eh? Sí, vemos, bellamente, horriblemente, no sé cómo es ilustrado, pues lo que Fausto estaba experimentando, que pues es una cascada de puro infierno, no sé cómo decirle. Sí, o sea, cuerpos mutilados, seres demoníacos, erran. Actos horribles, o sea, hay una parte bien que dije, what the fuck? O sea, está un tipo como que making out con un puerco vestido de monja. A veces pasa. Sí. Eso es de El Jardín de las Delicias, por cierto, de Jerónimo Bosch. Oh, yo, ¿sabes a qué me remití? A un capítulo de Black Mirror y también al puerquito decadente de Marilyn Manson. Pero... Tu puerquito decadente que tanto te ha encantado. Sí, en el video de Sweet Dreams, ¿no? Si no mal recuerdo, sí. Sí. Pues no sabía eso del puerco de Jerónimo Bosch, ¿a poco? Sí, que Jerónimo Bosch, o el Bosco, como le dicen en español, poquito, no controversial, sino... Fue algo raro con su arte porque es muy misterioso. Realmente no sabemos bien quién fue el dude. Todo lo que conocemos de él lo conocemos por fuentes de segunda mano. Es todo un caso el buen Bosco, Jerónimo Bosch. Que por cierto, unas de las portadas Not Safe for Work de Faithless Volumen 3 eran como take-offs de eso, ¿no? Varias de ellas. Había una que era más bien Virgilio y Dante, no me acuerdo el nombre del artista, del pintor original, pero es una de ellas. Hay una que sí es de Jerónimo Bosch. Bueno, hay un número en donde, rápidamente regresando ahí a Faithless, cómic que me encanta, por cierto, donde ya por fin se sabe que lo hizo es el diablo y lo que ha estado haciendo para, pues, ese viaje chistoso que tiene con Faith y demás. Hay todo un retablo que hace María Lovett que es... O sea, hasta ella, creo que en su Twitter, no sé dónde lo puso, así parte por parte iba explicando de, esto lo encuentras en tal lado de unas del Jardín de las Delicias, que yo no sabía que es un tríptico. Mm-hmm. Okay. Otra pintura ahí de Jerónimo Bosch, etcétera, y lo iba poniendo, y bien padre. O sea, hay mucho al respecto de pues, el alto arte en esa obra de Faithless. Y por lo que vemos acá también hay mucha inspiración de eso, ¿no? Pues mira, Fernando Blanco, pues él es español, o sea, cada cuando no hay exposiciones de ese tipo, y me parece que vive en Sevilla, algo así, es una ciudad grande de España, donde cada rato hay exposiciones de ese tipo. Y luego artista el dude. Sí, luego y la verdad es que por ejemplo hay unos diablitos que dibuja acá que sí son muy estereotípicos diablitos, ¿no? Pero aterradores, ¿no? Sí, como esos diablitos del arte... de finales de la época medieval. Ándale, exactamente. Mucho de su cultura, qué interesante. Es lo bonito de contratar gente de otros lados. Y después, bueno, este número también es el número más horny, la verdad. Sí, de hecho sí. Que por cierto, si te preguntan cómo le sacaron el chamuco a Fausta, la bombardean con videos pachones. Ajá, exacto. O sea, es el reverse naranja mecánica. Y hasta lo dicen, ¿no? Sí, 100%. Así de, ¿cómo saben que va a funcionar? No sé, lo intentamos cuando éramos más jóvenes y estaba la naranja mecánica. Y mira, funcionó, ¿no? Sí, es alemán. O sea, música, upbeat music, imágenes, no sé, de naturaleza, probablemente memes de gatitos. Ve tú a saber. Ajá, por ahí se ven videos donde hay unos niños sonriendo, maripositas. Que cuando haces la juxtaposición con las cosas horribles... It's kind of disturbing, man. Eso me padre. Y sí funciona, resulta que sí funciona, Fausta. A pesar de que incluso ya estaba sangrando de los ojos. Sí sale del trance de la undernet. Y, pues bueno, se da cuenta de, ay, ¿dónde rayos estoy, no? Sí, ya, y de repente así voltea y, oye, tú eres Gabriel Winter, ¿no? Así de, es como si de repente te encuentras y, ay, no manches, Steve Jobs, ¿no? Entonces estoy muerto porque el idiota también ya está muerto. Sí, exacto. Y mientras los detectives, ahora sí que si hacen su trabajo, llegan al Holiday Inn dice, vamos a investigar qué onda. Hay una secuencia que, holy shit, la verdad es que yo se sentí bien feo porque Nikki es el más parlanchín de los dos, ¿no? Nikki, esta Silk es como que la más estoica, es la que tiene las respuestas cortas y no sé qué. Y Nikki es el que dice, no sabes qué, yo tuve un sueño así y así, y me da miedo que esté allá afuera esta cosa, y no quiero que me pase nada, y que mi familia, y de repente, ¿qué vemos? Es el primero que matan. ¡Oh, shit! Sí, llega Fear por la espalda y le corta el cuello de, ¡ay, demonios! Ok. Y, sí, la verdad, qué bien lo manejaron, pero hasta sentí tristeza por él. O sea, sí, pero vaya, vaya. Mira, en el momento en el que un personaje que habíamos visto relativamente poco empieza a hablar acerca de sus miedos, de lo que le puede pasar y de que no se quiere morir, en una historia de horror, ¿qué crees que va a pasarle? Ándale, sí, exacto. Sí, no, no es el número más sorprendente, pero está pachón. Que por cierto, hay un detalle que me... Bueno, no es detalle, es parte seminal del guión, por supuesto. En el momento en el que Fausta recobra la conciencia y que ve que ahí está Ellison, en vez de soltarle la sopa, en vez de... Bueno, sí le suelta la sopa de oye, pues que nada más te estaba buscando porque quiere grabar un podcast, sacar dinero de ti, etcétera. Lejos de enojarse los dos, de decirte vete al diablo, ojalá te hubieras quedado ahí, queremos que te murieras. Pues no, they fucking make out, o sea. Sí, exacto, con mucha lengua de por medio, curioso, pero okay. Una vez más, insisto, es nada está al azar. Estoy seguro que lo hicieron con toda la intención de... No sé cuál sea la intención, pero es una decisión consciente en que el beso se ve, o sea, apasionado. Sí, o sea, muy sexual, o sea, ¿no? Tal cual. Y así, enfrente de los otros dudes que ni conocen, ¿no? Sí, como que, no, we don't fucking care, o sea, y la chica menos, me iba a morir, ¿no? Sí, y honestamente los otros cuates es de, ah, sí, está bien, ¿cuándo podemos ir a ver si puso la marrana? Digo, a... contener todo este fin del mundo. También es así que de repente Liam y esta Amanda así como que, pues vamos a dar el rol aquí por el hotel y acaban teniendo sexo ahí en un cuarto así. Y más, y la conversación de cómo llegan ahí está padre porque es como, es la misma sensación de ese beso, de todo se puede ir al demonio, hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Sí, lo que está muy creepy es que en uno de esos paneles Fear está ahí en la ventana. Ajá. Oh, fuck, esto se va. Yo lo que pensé es de, ok, ¿qué es lo que pasa en una película de horror donde una pareja empieza a tener sexo? Se van a morir. Y no, Fear los deja solos. Sí, curioso, también dije, ok, ya está el tropo, ¿no? Insisto, hay tantas cosas que me gustaría saber. En algún momento, tal vez, nos vayamos a enterar. Pero... Porque parecía como que Fear mataba, no exactamente al azar, pero, o sea, si estabas involucrado en lo que ella estaba haciendo, pues te iba a tocar, ¿no? Y dije, bueno, ¿y por qué no mató a estos dudes que están 100% trabajando para detenerla? ¿Porque se están tirando? Y si es así, ¿por qué? Hay muchas preguntas en mi cabeza que no sé, no tengo la respuesta. Y el número termina de una manera, honestamente yo creo que el que esperó del número 4 al 5, se había estado rascando la cabeza porque... De repente, o sea, vemos que quien es recibida y esperada 100% es esta Fear. ¿Por quién? Por Gabriel. Y eso les dice, ella es mi hermana. Y la y la recibe como que, pues, sabía que ibas a venir. O sea, quien leyó, yo creo que el 4 y esperó al mes siguiente el 5. Haber dicho, ok, entonces este cuate está con ella. O sea, es parte del plan macabro del infierno. Y no realmente. Yo así me pasó a mí. No, yo lo que pensé... Digo, ahora que lo mencionas, dije... ¡Ah! Eso hubiera hecho más sentido. Yo lo que pensé cuando leí Porque por ese entonces empecé a leer desde el número 3. O sea, ya también entré... Ya llegué tarde, ¿no? Pero me atrapó. Pero del 4 al 5 sí me tocó esperar... Porque del 3 al 4 pasó como una semanita. O sea, era de... ¡Ay, no tengo otra cosa que hacer! No tengo otra cosa que comprar, pues compro Wall Street, ¿no? Y pues, aprovechando que la siguiente semana sale el 4, pues a ver, compro los primeros 3. Así que del 1 al 4, digamos que no pasó casi nada de tiempo. Pero del 4 al 5 sí me tocó mi mesecito de esperar, que estos números serían al final de cada mes. Yo lo que estaba pensando es... fíjate, o sea, tanto me revolvieron la cabeza. Gabriel sabía que esto iba a pasar... O sea, eso es lo que yo pensé, porque era parte de lo que vio en la Undernet. Porque no que viera el futuro o algo así, sino que ella, lo que yo pensé es que él estaba viendo cuáles eran exactamente los planes de Fear y él estaba poniéndose justamente en medio, o sea, en los lugares donde ella iba a aparecer. ¿Para qué? No, es, no sabía exactamente para qué, pero yo pensé que, o sea, más que estar reaccionando a las actividades de Fear y que, bueno, que su hermana se llama Sammy, ¿no? De Sammy o Fear, como quieren decirle, de vamos a contener lo que ella está haciendo. Yo lo que pensé es de, o sea, esa es como que mi tapadera. Yo lo que estoy, yo Gabriel, lo que estoy haciendo es ponerme en donde ella se va, donde ella va a estar, porque sé que así va a ser, porque yo ya vi sus planes, yo ya sé lo que es la Undernet y yo lo experimenté para, no sé, detenerla, unirme. No, no sabía exactamente qué pensar. Insisto, mi paranoia, ¿no? No, y yo cuando, o sea, yo leí el 4 y el 5 ya juntos. Yo pensé, dije, ok, este está con ella. Porque la recibió muy calmado. Dije, oh, entonces, o sea, ahora tenemos aquí un caso así de, oh, resulta que siempre sí fue el malo, ¿no? Puede ser, fíjate que no lo había, este es lo único que no pensé. Sí, como que, no sé, de un jalón es como que lo que se me hubiera hecho más normal. Pero también considera que Gabriel reacciona con una parsimonía a absolutamente todo, ¿eh? A todo, sí. Así que, no sé, no me sacó de onda que casi casi recibe a su hermanita casi casi con un beso, a pesar de que su hermana está cubierta de sangre y desnuda, ¿no? Ándale, bueno, ok, es un buen punto. Que los demás sí se asustan cuando la ven y dicen, oh, fuck, ya valió, ¿no? Yo me hubiera zurrado. Y el último número empieza en el 2049. Nos vamos muchos años en el futuro. Y es donde otra vez entra el cambio de coloreo y ahora todo está horrible. Sí, todo está gris y parece... Insisto, estoy jugando Mass Effect, denme chance. Parece la última escena de Mass Effect y demás. Ahí los edificios ya destruidos, bla, bla, bla. Excepto... excepto Fear. Y otros seres como ella. O sea, lo único que tiene color son sus tatuajes, se ven como morados. Que también es el morado siempre está relacionado con villanos, ¿no? Con el mal y así, por ejemplo, ¿no? A mí, ese es mi color favorito. Con villanos y... villanos y el mal. Hey, mis Windows tenemos sable morado, ¿no? No sé. Dios, en fin. Pero sí, el único que tiene color es eso. Y me encanta el efecto de color que le dio aquí Jordi Belair porque... todo está en ese tono de gris. O sea, casi podrías decir que es un cómic en blanco y negro esas partes. Pero cuando llegan estos seres, que pues no sabemos bien qué son. Son seres, o sea, que en algún momento en el speech que tiene, una conversación que tienen Fear y Gabriel, le dice, no me llames Sammy, yo no soy esa. Este es el envase de carne que ocupo, ¿no? O sea, entendemos que no es exactamente ella, ¿no? Es tal vez un demonio, tal vez un ser de otra dimensión, no sabemos. Pero estos seres tienen esos tatuajes que es la única luz que... Y emiten como una especie de luz que es como si se hubiera barrido el color en una foto. Y es lo único que ven, que es ese brillo mortecino en toda la página. Chulada de composición, ¿eh? Sí, y el único personaje que tiene diálogos ahí es Ellison. Y Ellison se anda diciendo de que es de los pocos que quedan en la Tierra, que es el único que sabe exactamente qué fue lo que pasó y que... pues tiene una deuda con la humanidad que él ahora va a pagar, ¿no? Dije, oh, ¿qué hiciste, infeliz? Y entonces regresamos a 2024, donde, como todo buen primer arco, se tiene que revelar cosas, tiene que cerrar tramas y dejarlo suficientemente abierto para que la serie va a continuar, y yo creo que por mucho tiempo, ¿eh? Yo diría que va a continuar por el tiempo que está programada, porque insisto, nada aquí está al azar. Hay un cierto número hay una cierta cantidad de números que están planeados, que están en producción, y va a acabar cuando deba acabar. ¿No crees que va a ser un caso como el de Something's Killing the Children, que ya, pues ya es más larga, Sí, que ya la premisa original, digo, no la he seguido, yo ya no la seguí, pero donde tengo entendido que ya la premisa original, o sea, sí estaba padre, sí estuvo bonita, ya la resolvimos y tuvimos que hacer más cosas. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no sé, en el futuro me va a dar la razón o me va a desmentir. Yo creo que esto está planeado con mucha antelación y hay una cierta cantidad de números. a las que a los que el señor Tynion y el señor Blanco van a llegar, junto con la señora Jordi Belair, y hasta ahí va a quedar. Es muy probable. De hecho, como alguna vez te platicaba, o sea, James Tynion dice que pues él, pues para tener siempre ingresos, o sea, la verdad es que así lo menciona, tiene X cantidad de trabajo que siempre está trabajando y que sabe que en cierto momento va a salir y a partir de cuándo va a generar y todo esto. Sí, o sea, él es muy metódico, muy meticuloso en cuanto a planeación. Te la compro. Puede ser que sí ya tenga muy, muy específico. Yo creo que sí dijo, pues si no funciona esto, pues aquí le dejamos y ya, ¿no? Pero si sí funciona, vamos a llegar hasta este punto, ¿no? Sí, aunque también puede ser el caso en el que, oye, esto está jalando demasiado bien, World 4 o algo así, ¿no? Exactamente. Puede parecer. También puede ser. Vamos a ver en el futuro. Y en este último número es muy conversacional. Hay mucha conversación entre Gabriel y Sammy. Que no es Sammy, que es Fear. Y pasan dos cosas ahí. De entrada, el... Como que Fear activó a todos sus agentes, a un montón de gente que vio el video y empezó a ver. Ya no nada más era ya no solo era Gibson matando gente, había un montón de gente matando gente por todas partes, ¿no? Que en ese sentido me recordó, no sé si sea por ahí la cosa, tal vez sí, a el número 7 de Sandman. ¿Te acuerdas de la historia de del Dr. D? Sí, por eso es que me acuerdo, por eso me saqué de onda. A ver, explica cómo. ¿Te acuerdas que en algún momento él infecta los sueños y la gente empieza a matar gente? O sea, de repente se hace un caos. O sea, ¿te acuerdas que había alguien que estaba con un show infantil y se corta las venas y otro mata a un perro y así? O sea, como que all shit breaks loose. Aquí se me hizo algo parecido. Ok, sí, ya. Ya capto más o menos por dónde querías decir. Y hay una... La conversación que empiezan a tener Fear y Gabriel es muy interesante porque están hablándoles a dos personas que son no exactamente ajenas, pero todavía no están tan embebidas en esto, que es Fausta y Ellison, ¿no? Y es Fear... O sea, es que Fear... No, o sea, obviamente es una hija de la fregada, parece una psicópata, pero no te habla como una psicópata. Es interesante, ok. Porque con toda la calma del mundo les dice a Fausta y a Ellison de ustedes no le tienen por qué andar creyendo, incluso él lo dice, no le tienen que creer a mi hermano, como, o sea, dando a entender que ella todavía tiene algo de Sammy en ella. Consideren que esta es una persona que sus amigos más cercanos llevaban años sin hablarle y lo odian. Él es un, o sea, mi hermano es una mala persona, ve el mundo que les dejó. Damn. No es un buen mundo. Y una vez más, para mí entra todo esto. Y todas estas escenas están en tintas azules. Azules, tintas azules las cortinas. Ok. Mira, casual es azul. Porque es otra vez, ¿no? Es ese avatar de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, en forma de una mujer convencionalmente atractiva, sin ropa, quien te está diciendo, el mundo está fregado, el mundo en el que estás viviendo, o sea, ponte a pensar y todo está del carajo, o sea, y es parte de tener un antagonista interesante, que tiene buenos puntos. Sí, claro, la gente como Gabriel Winter está acabando con el mundo. No podemos decir que no. Los Tech Bros, sí. Los Tech Bros están acabando con el mundo. Cada vez hay menos libertades, cada vez hay menos arte, cada vez hay menos risas en el mundo. ¿Cómo le dices que no a Fear? Pero y después ves sus métodos y dices, bueno, pero ¿qué? La opción es ponernos a matar los unos a los otros. Y dices, no. No, pues no, pero... Primera parte, o sea, insisto, ¿no? Es parte también de esa, como que última tentación a Ellison y a Fausta de, pues éntrenle, o sea, ¿y quién te está tentando? La mujer convencionalmente atractiva sin ropa. Hasta que de plano ellos deciden, no, ¿saben qué hay? Ustedes arréglense. Aplican el nope a la goma. Y se quedan ellos dos en su conversación. Ah, hay un detalle curioso también, cuando son las escenas de la masacre así multitudinaria, hay un detalle que dije, ok, esto no puede ser un... O sea, esto es totalmente intencional. Hay unas partes donde todos son gente que está haciendo streaming matando gente, ¿no? Y hay una donde un dude está picoteando a un señor y el señor como que se lleva la mano al corazón como si le hubieran dado un infarto. Es un meme. ¿Ah, sí? Es una stock foto, o sea, se volvió meme porque eran esas fotos de stock donde, no sé, como si tú buscabas en, no sé, Pinterest, así como que no sé, pareja comiendo cereal y salía siempre la misma foto que era como foto de stock. Y había una donde estaba un señor ya pues, grande de edad que le daba como que le estaba dando un ataque al corazón. Supongo que para decir cuida tu salud o algo así. Y esa foto de stock se usó en muchísimos lados. Primero con la intención que era. Y después la agarraron de meme. Y entonces cuando vi eso dije, no manches, es un meme. Y sí, después por ahí vi alguien que hizo la comparación y dije, no, a fuerzas todo el mundo lo relacionó. Es un meme de internet. Sí, tienes toda la razón. No me acordaba. Y ahorita que lo estoy viendo me quedé de... Porque no lo vi antes. Te digo, tienes toda la razón, nada está puesto al azar, ¿eh? Por eso, no sé, en fin. ¿Qué forma de acabar el primer arco, eh? Ah, sí. Porque, o sea, obviamente Gabriel está viendo que todo se está yendo al carajo, entonces se aplica... una vez más, la solución de Gabriel... No sé... Cortinas azules. Probablemente sea la fantasía que muchos tenemos acerca de cómo no arreglar, pero retrasar el fin de nuestro mundo. Porque baja el switch. ¿A qué? A todo. ¿Sí? Le baja el switch, destruyó el internet, ¿no? Destruyó el internet. Gabriel, ¿qué es lo que hace para retrasar los planes o lo que sea? O no sé si decir planes, lo que sea que estaba haciendo Fear. Destruye el internet. No más comunicaciones por internet, no más telefonía, nada. Se acabó, caput. Casi todo. Solo dejó activo un sitio web. WorldTree. Así de, fuck me. Obviamente Fear no toma esto por las buenas y mata a su hermano. Y él decía, después llegan sus amigos a su escena de muerte y él decía, estaba preparado para esto. No quiero morir, pero sabía que esto podía llegar a pasar. Y otra cosa, lejos de decir, bueno, ahí está mi asesina, pónganle la torre, ustedes no son muy machos, pero son muchos. No, déjenla ir. ¿Por qué? Porque la van a necesitar para parar esto. Y dije, ok. O sea, él vio cosas que ellos no estaban viendo, ¿no? Y más o menos, te das cuenta de que más o menos se confirmó lo que yo pensé. O sea, por eso te digo que, no exactamente, pero sí me da la impresión de que okay, este dude... Yo pensé que era por lo que había visto en la Undernet, por lo que conocía más o menos los planes de Fear, pero ya una vez que llegué aquí dije, no, o sea, sí sabe más de lo que, o sabía más de lo que nos dejaba ver, pero no creo que haya sido por eso. O sea, estoy seguro que en números posteriores vamos a ver algunos flashbacks de a qué se dedicaba cada uno de los nuevos niños de Derry, o como quieran decirle. Y va a haber al menos uno donde vamos a ver qué es lo que Gabriel estuvo haciendo para prepararse para este momento. Es muy probable, yo creo que sí. Y de alguna manera le atinaste a lo que decías. O sea, se puso en su camino para detenerla con... Yo creo que más de un plan. Y ese fue el plan que acabó haciendo, ¿no? Sí, fue lo que le quedó. Yo esto sí para que veas... O sea, sabía que alguien se iba a morir. No pensé que fuera Gabriel. No pensé que así. Y no pensé que en estas circunstancias. Yo sí pensaba que Gabriel no iba a sobrevivir el primer arco, ¿eh? No sé, yo pensé que me iban a sorprender. Yo dije... No sé exactamente qué pensar. Probablemente con... O sea, pensé que alguien se iba a morir, no sabía exactamente quién. Mi apuesta iba por el negrito. Porque eran los cánones de las películas, ¿no? Sí, o sea, si estábamos repasando los tropos de las películas de horror, dije, ¿cuánto que este se muere primero? No, no fue. Bueno, tampoco se murió, no estaban teniendo sexo, también hubiera sido... Tienes toda la razón, no sé por qué no lo vi por ahí. Ok, me falló la yuyu. Y el número termina con otro vistazo al futuro, donde, pues, más o menos... Si tomas la primera secuencia y esta, hacen mucho sentido juntas, ¿no? Y el mensaje es el mismo, es de... vamos a tratar de recuperar un poco el mundo como lo teníamos y esto va por ti, Gabriel, ¿no? ¿Eh? Gibson deja un mensaje, o sea, un graffiti en el suelo, pues para que la gente lo vea, que dice la verdad, the truth is in worldtree.net, la verdad está en worldtree.net, cortinas azules. El que sea un dominio .net y no .com, a mí me habla volúmenes. A ver. .com es de comercial, la red comercial actual, el que conocen, ese nombrecito, Web3, que es básicamente sácale el dinero a donde puedas, y .net originalmente era un dominio pensado, no exactamente de para sitios gratuitos, sino que la idea era la conexión, era donde se alojaban, donde se empezaron a alojar muchos foros y servicios de intercomunicación entre varias personas, entre varios grupos. Eso era originalmente el dominio .net. Ok, si no, no es la parte comercial, sino más bien comunicaciones, nada más, ¿no? Uh-huh. Y que sea worldtree.net.net. No sé. Cortinas azules, o sí me habla mucho, no tengo idea. Por cierto, el sitio existe, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, dije, ¿será que sí? Y lo escribí tal cual en el browser y sí, sí existe. Voy a buscarlo. Y te pide un login. O sea, ya, bueno, te pide, el usuario ya no te lo puede, te pide nada más un password. Pon el de Gibson. A ver qué pasa. De hecho, encontré el password en este mismo número, en el último número. Ah, ok. Y entras y, o sea, inténtalo y entras y vas a ver, o sea, no vas a ver cosas grotescas ni nada, pero... Es lo que te iba a decir de, oye, ¿no me voy a poner punk? No, yo te voy a decir una cosa. Sí me dio a yuyu, ¿eh? Eso es como, ¿no? Y dije, no, dije, bueno, a ver, es parte de un marketing, no hay problema, no va a... Pero así como que... Y luego la interfaz es igualita como se ve en el... Ah, shit. Entonces dije, no, mala yuyu, mala yuyu. ahorita... Bueno, entra a verlo. Yo estoy seguro que el sitio va a estar cambiando conforme avance el cómic. Sí, sí, seguramente. Sí, pero entra a verlo y el password está en este último número. Está en este último número. Ok. Digo, no lo voy a hacer ahorita, porque esto ya se alargó mucho y pues, tenemos que terminar la misa para que se vayan a comer los chavos, ¿no? Exacto. Pero sí, ya lo verás y me contarás qué onda. Sí. Sí, a fuerza. Pues la verdad, un cómic bastante bueno, o sea, muy muy bien escrito. El hype es real, el hype era que era un gran cómic, lo es. Sí, de que tenía una hechura de primera línea, la tiene. Que es intrigante, lo es. Que es que no es para todos, no. Sí, de que no se tienta el corazón, o sea, cero pull punches, también. Todo el hype que tenía alrededor del cómic por la fama que ya tienen las historias de James Tynion y demás, sí, 100%. Sí, calladamente se ha vuelto, al igual que, no sé, un Jed MacKay, por ejemplo, se ha vuelto uno de mis escritores a seguir. Y no decepciona, o sea, lo último que he leído de él, en general, y ahorita que ha sido este de Worldtree, fantástico, ¿eh? Últimas palabras antes de que nos conectemos a la Undernet y toda valga queso. Ah, pues búsquenlo ahorita en sueltos. Y búsquenlo en sueltos porque hay reimpresiones de todo. Eso está bonito. Pueden decir, yo estuve ahí durante la primera... antes de que esto se volviera, no sé, serie de HBO, ve tú a saber, ¿no? Ándale, sí, exacto. Porque no hay TPB todavía, ¿eh? No, todavía no. No hay, ni siquiera está anunciado. No. Seguramente lo habrá... Muy probablemente, tal vez después hasta ya deluxe, lo que ustedes quieran. Pero ahorita lo bonito es que quieren comprarlos en físico, pueden comprar los números sueltos, porque hay cuarta reimpresión del número 1 y subsecuentes. Y ya por ahí, creo que ya leí que sí van a reimprimir el 5, entonces lo pueden conseguir fácil, ¿eh? Sí, de estos casos de éxito. Y una vez más, ¿no? ¿Cómo lo hizo el señor Tynion para tener tanto éxito con esto? Vete a saber. Pero de que lo logró, lo logró. Damn. Y pues no queda más que decirles que pues lean más cómics. O si no llega Fear y ya saben lo que les puede pasar. Sí, así que lean más cómics, no se dejen. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.